Jóvenes por Cero. Ah, mira vos. Sí, estuve revisando porque tomamos las fotos. Bueno, los estamos esperando, espero que lleguen. Había ahí unos males interpretaciones que espero que no hagan y que no sean impedimento de que se acerquen. No, no, porque no fueron públicas. Ah, ok, no, esperemos que no. No fueron públicas, como otras cosas que no deberían hacerse públicas. Y si se lo hacen, como lo que está pasando en la Universidad Nacional de Avellaneda, no sé si habrán escuchado algo, si no sé si mucha gente que escucha Sin Careta escucha el programa de Radio de la Nata. No creo. Esperemos que no. Esperemos que no, claro. Sería. Público, tendríamos que irnos para otro lado. ¿Sí? Sería una como una tragedia, te diría. Pero bueno, creemos que no, pero así que si no lo escucharon, lo vas a escuchar. Salió una estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda a decir cosas de la universidad en el programa de La Nata. Obviamente La Nata le vino re bien. ¿Sabés cómo cuesta, no? Salir al aire en el programa de La Nata. La loca llamó y salió al toque, che. Así que es una chica con suerte. Una chica con suerte y con muchas remeras. Ahora después vamos a escuchar qué dijo para los que no escucharon. No, esa era la foto que subiste que yo no entendí. Ahí está, me cerró. Ahora vas a entender todo, porque tampoco es tan fácil de entender. No es tan difícil de entender, pero para el que por ahí escuchás así de agarrar, no escuchás nada, no entendés nada. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Hay asambleas en la universidad en defensa de la autonomía universitaria, porque hay un estudiante que pertenece a una de las listas de estudiantes universitarios que participan por el cogobierno de la universidad, que como la Junta Electoral no respondió como él quería una petición, fue a hacer un amparo ante la justicia. O sea, fue a llorarle al juez para que venga a decidir por nosotros, como si nosotros estudiantes no pudiéramos redimir en la universidad nuestros propios problemas. Cosa que desde acá se repudia, obviamente, porque todo se gana con lucha y militancia. No hay que ir a llorarle al juez, al rector. Siempre estuve en desacuerdo con esas cosas. Venga del palo que venga, venga del color que venga, venga del lado que sea. Uno tiene que debatir, charlar con quien tiene que charlar y no ir a llorarle al profesor, ¿viste? A ver, ahí, arregla las cosas con quien las tenés que arreglar. Esta gente que va y saltea y va a hablar con la mamá, con el profesor, con el rector, cuando no debe hacerlo. Mucho peor con un juez, ¿no? Porque nos recuerda a las épocas de la dictadura donde las universidades eran intervenidas y no eran los estudiantes, los profesores y los no docentes los que decidían sobre el futuro de estas, sobre qué estudiar y qué no estudiar. Creemos que todo eso, todo lo que sucede en la universidad, tiene que ser decidido por estudiantes, docentes y no docentes, no por un juez. Básicamente para que entiendan de qué se trata esto. Y lo vamos a ir viendo un poco más y contando todo lo que pasó. Y los estudiantes que estén escuchando, las estudiantes que estén escuchando Sin Careta y quieran participar y quieran dar su opinión, aunque yo he recaudado opiniones de las redes sociales que han dado los propios estudiantes para hoy compartirlas y que ustedes más o menos se pongan al tanto de lo que está pasando. La Universidad Nacional de Avellaneda fue un cambio en el barrio y en varios barrios de alrededores también. No solo para los que allí estudiamos, sino para los vecinos también que por ahí pudieron acceder a talleres gratuitos, ¿no? En la parte de extensión universitaria también abre otras puertas, que no es solo la de hacer una carrera, sino también de articular con las organizaciones sociales del barrio y que estas organizaciones puedan usar la universidad, vivir la universidad como si de ellas fuese, porque en realidad es de ellas. La universidad son del pueblo y el pueblo y el barrio tiene que entrar a la universidad. Esto obviamente a mucha gente le molesta, porque, claro, a mucha gente le molesta porque sienten que si la nieta de un botellero, por ejemplo, se recibe en la misma universidad que ellos, le quita prestigio a su título, ¿no? Porque si esta negrita se recibe en la UNDAV, entonces si yo me recibo en la UNDAV me van a tratar como una negrita igual que ella. Bueno, y esas cosas que deberían haber quedado en nuestro pasado, pero que parece que están impregnadas en algunos jóvenes y en algunas jóvenes que no pueden sacudirse sus prejuicios y no pueden compartir una universidad con la gente del barrio, con la gente del pueblo, con los obreros, con las obreras, que ya estamos dentro de la universidad y no nos van a sacar, claramente. Así que ahora en un ratito te cuento. le invitaba a los estudiantes y las estudiantes de la universidad que quieran salir al aire, que quieran decir lo que tengan ganas de decir, que llamen a mi celular, los ponemos en altavoz, los compañeros, las compañeras tienen mi celular, y si vos no tenés mi celular, por privado, al Facebook de Sin Careta, www.facebook.com/sincareta, me pedís, che, pasame el número que quiero hablar, yo te lo paso, me llamás y salís al aire. ¿Está claro? Sí, de simple. Sí, no, ese no es ese. Ahora te voy a sacar todos los sonidos que te molestan. Bueno, y en un ratito te voy a explicar qué es esto de que un juez decida por los estudiantes. Vamos a arrancar con un texto, creo que no lo he leído, porque la otra vez tenía un par para leer y leí Dime si diretes, creo, nada más, así que creo que este no lo leí. Deleuze Otamendi, creo, también. No me acuerdo si lo leí o no lo leí, pero bueno. El público se renueva, diría la Legrand. Así que te comparto este texto. Invitamos a todos los oyentes y las oyentes a mandarnos cuentos, narraciones, poesías breves y que te rompan la cabeza, que te dejen algo, que te dejen pensando. Textos reflexivos queremos leer en Sin Careta, propios o ajenos. Si vos tenés un cuento breve que decís, este cuento lo leí y me voló la cabeza, compartilo. Sociabilizá el conocimiento, de eso se trata. Escucha, me miro al espejo y me observo. He sido tantas veces mi peor enemiga. Me he castigado, exigido y criticado. Me he mentido, boicoteado y ninguneado. Me he apagado y me he hundido. Me he oscurecido, odiado y atacado con palabras hirientes, y me he infringido heridas al maltratarme y no aceptarme. Pero todo eso ha quedado atrás. Hoy me miro y me encuentro bella. Puedo ver mi luz y reconocer mi camino andado. Puedo sentir compasión por mí misma y aceptar amorosamente mis imperfecciones que tan particular y única me hacen. Miro mis ojos, que muchas veces mis pensamientos han hecho llorar, y los veo irradiar, los veo atentos, despiertos, alertas. Veo una mujer sincera, auténtica, vulnerable y fuerte. Veo una luchadora, me veo franca, sensible. Me veo caótica, errática, impaciente y ansiosa, y amorosamente me sano, me escucho y me acuno. Me veo solidaria, fiel y cariñosa. Dejé de reprocharme, de lanzarme abismos, y decidí descubrir todas mis heridas para poderlas sanar. Me dejé ayudar, me dejé abrigar, me dejé besar el alma y me desnudé mostrando el hueso. Me levanté la condena, me declaré inocente, libre, y salí de mis prisiones oscuras a los prados fragantes de flores. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz, dejé entrar la brisa y el sol. Atrapé el arco iris. Canté con las golondrinas y gorriones, corrí con los lobos y volví a mi nido a preparar café. Quise hacerme feliz, me compré flores, me puse un anillo y me comprometí conmigo misma. Me pedí perdón. Celebré lo andado, agradecí a los miedos, ennoblecí a los abismos, atravesé mil cuevas y salí engloriada. Elegí dejarme ser, tomar las riendas, dirigirme, amansarme, templarme y avanzar. Decidí no podarme, dejarme brotar, germinar y dejar anidar pájaros y mariposas en mis ramas. Hoy cuento conmigo misma, soy mi aliada y amiga. Me miro y me sonrío y elijo seguir aprendiendo. La tijera, ojos, boca y piel, el corazón. este mundo de televisor sin careta. Lo mejor. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio del pueblo. La mejor radio de tu mundo. La radio del pueblo. Escucha. Bueno, la gente que está ahí partido hoy, ¿qué onda que están todos callados? Lidia, ¿dónde estás? ¿Y Lidia, dónde está? ¿Y Lidia, dónde está? ¿Y Lidia, dónde está? Y, dale, la gente de República Dominicana, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Acá me dice Juan Pablo. Si no, sí. Pablo, Juan. Pablo, Juan, Juan Pablo. El orden de los factures. No altera el producto. Me está hablando por Facebook y me dice, decile a Gonzalo que lo amo, que me llame. Así que, Gonzalo, llamá a Juan Pablo que te ama y quiere charlar con vos. Mínimamente charlar con vos. Para que lo llames, ¿no? Así que, bueno, ahí. Juan Carlos, Juan Pablo, perdón, pide que lo llame Gonzalo. Que no sé quién es Gonzalo, tampoco, pero bueno, ellos sabrán. Se deben conocer, calculo. Y evidentemente escuchan la radio, porque si no, lo aman. Pidiendo. Así que ahí, ponete las pilas, Gonzalo, llamalo Juan Pablo. ¿Esa está buena? La que yo decía, déjame una, No me la coman todas las que yo quería, Tampoco soy la, ¿no? Cuando estás desocupado podés venir a agarrar claro, el bizcocho. Claro, tranquilo. Vení a agarrarte el bizcocho. Yo de onda voy una vez, dos veces, dale, ya. Vení a agarrar el bizcocho. Vení a agarrarte el bizcocho. Bueno, arrancamos. Ya saben que las opiniones, si tienen y quieren darlas, pueden hacerlo a través de mi teléfono celular si quieren salir al aire. Llaman, los que me conocen ya lo tienen, el teléfono. Tampoco es que creo que está publicado en varias páginas por algunas otras razones. Y si no me lo pedís por privado y yo te lo paso. Tampoco lo va a mandar diciendo por la radio. No, tampoco la pava. 800 Vanina Monte. Claro, no sería de ese modo. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Yo voy a bajar estos rueditos que me hace el teléfono, voy a dejar solo para escuchar llamadas. Sí, lo molestan al operador. Así que bueno, ahí estamos. Los teléfonos, viste que hacen cosas solos, de repente se te ponen a bajar. Yo estaba contando recién y nadie me entendió que el mío desapareció, el WhatsApp, el Facebook desapareció. Sí, porque te descarga ahora. Cosas solo, te carga, no sé, son inteligentísimos. Cada vez más inteligentes. Me lo lleven a la cama. Bueno, che, no hablamos de nuestra semana y esas cosas. No sé si tenías algo para compartir con nuestra audiencia. Bueno, linda semana, hermosa, preciosa, pero no hice absolutamente nada. No, pinté. ¡Ey! Tengo un montón de cuadros pedidos, María. Muy bien. La gente que quiera pedir cuadros pintados a mano. A mí. La página, si querés que sea yo, vamos a dejar. Me buscan etiquetada en una foto de Vanina, que estoy en 38.000. Y Flavia Giovanna, y me piden un cuadrito. Ahora vamos a dejar la página. Nunca hacemos eso, Nos olvidamos de publicitar. No, cada tanto lo hacemos. Pero bueno, ahí está. Pueden comunicarse con Flavia y pedir su cuadro artesanal. Decora tu casa personalizadamente. No se olviden de lo artesanal, porque tenemos que escuchar en el momento de la tarde ese tema. Dale, ahora nos podemos ir con lo artesanal. ¿Qué pone cara? Acá, a ver. Si usted quiere poner cara, traiga todos los temas preparados. Entonces ahí nos ponemos en exquisito de que no, yo traje esto, ya tengo todo programado, no hay lugar para un tema. No, te pone la gorra, ¿viste? Pero si no tenemos tema, lo que surja, agarralo, porque después son 3 horas y no sabemos qué escuchar. Te lo digo por experiencia, hay que ir agarrando lo que pinte. Mirá, me está. Así me gusta, hombres con personalidad, loco. Que no es lo mismo que violentos, Es una linda diferenciación para hacer. Una cosa es tener personalidad. Sí, ya sabemos de quién hablas, Monti. Y otra cosa es ser violento. No hablaba de nadie en particular. Boludita, no hablaba de nadie. No, pero no de ese, talado. Che, qué feo cuando publicás algo en el Facebook y se te hacen cargo 3 o 4 que no tenían nada que ver con lo que pensé. No, pero no. Tenés que dar explicaciones de que no era para vos, por favor. No se hagan cargo. Los ombligos del mundo. Bueno, Nos íbamos a contar lo del juez. Te voy a contar. Yo la verdad que vi un par de cosas, pero era un poco largo para leer. Lo admito, no lo leí. La gente ve que son tres párrafos y ya lees largo. Escucho la Vanina Montes en Sin Careta y ya está. Bueno, a ver, ¿por qué suena esto si yo le puse que no me suene? ¿Por qué no toma los cambios que yo le pongo? Pero ya le puse que no me suene. Bueno, seguimos con más Sin Careta, por eso me enamoré. Bueno, escucha, bajame un poco la cortina, no toda, pero un poquito, porque me preguntan si estamos saliendo al aire. ¿Estamos saliendo bien por internet? Alguien que nos esté escuchando nos puede verificar si nos escucha por internet, porque que me pregunten si estoy al aire o no, ni siquiera, o sea, ni puso la radio, ¿viste? En vez de ponerla te pregunto si estás al aire. Claro. ¿O qué onda? ¿Y por qué no vamos a estar al aire aparte? No sé. Ah, bueno, a veces nos pinta porque te vas a... Nos vamos de juego. Ahí muestra el Winamp que estamos bien. No se escucha, me dicen. O sea... Aprete F5. F5, F5. ¿Tenés parlantes? Claro, está conectado el parlante, los parlantes prendidos, todo eso. Che, escúchame, ¿están los numeritos corriendo? Sí, perfecto, estamos conectados, supuestamente tendrían que estar escuchándonos. A ver si hay alguien que nos escucha por internet y nos puede decir, yo te estoy escuchando si bien. Si nos quedamos tranquilos. Debería salir. Bueno, si no me están escuchando ahora, me escucharán después, no sé. Calculo que si no estaríamos saliendo ya me habían... Me habría dicho mucha gente. Ay, no te escucho, Vanina, que por no favor. Nos escucha, por sí, favor. Sí, a ver, ahí. Nada, me dicen. Yo encima acá no tenemos parlantes como para poner la radio y ver si estamos saliendo. Pero no dice que tengo que instalar el flash, todo eso. Ya lo hice antes y... Sin careta. Sin careta. Bueno, seguimos, qué sé yo, no sé. Ponemos un tema y lo revisamos, porque yo quiero que todos escuchen lo que dale, pongamos de la un tema, ¿no? Pongamos un tema, vemos qué pasa. Lo artesanal. Y volvemos. Dale, lo que haya. Lo que haya, vamos a poner. Ahí va. Thank you.

Bueno, seguimos con más Sin Careta. Perdón la interrupción, no se estaría escuchando en internet. Le agradecemos mucho a la gente que nos está ahí monitoreando a través de la web, que son muchos. Así que muchas gracias. Vamos a seguir porque el programa igual después lo grabamos y lo subimos a la web y queda. Pero bueno, seguramente nadie escuchó esto de que me llamen. Mejor que no me llamen. ¿Me das un mate antes de tratar? Sí, porque no anda. Queríamos que ande. No, porque debe estar tu micrófono apagado también. El de Flavia, a ver. Ahí está. Hola. Ahora estás. Hablé al pedo todo lo demás. Y yo parecía que hablaba sola. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Y voy a contarte un poco qué es esto de que el juez decide por los estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ay, gracias, porque la verdad que la cortina un poco tan alta me distrae, porque quiero cantar, quiero leer todo. Gracias, chicos, ya sé que no sale, están todos diciéndome no sale. Eso quiere decir que nos estaban, no al menos nos querían escuchar. Pero bueno, se ve que la gente entraba tarde, mirá, porque ahora están todos diciendo, che, no estás al aire, no se te escucha. Bueno, ya lo van a escuchar grabado mañana lo subimos rápido este para que lo puedan escuchar. Y se agradece que tanta gente nos esté queriendo escuchar, así que escuchen los de otras radios, como tenemos gente que nos quiere escuchar. Radios que pagan. Bueno, escuchá lo que te digo. ¿Un juez decide por los estudiantes? O sea, ¿esto está bien que un juez decida sobre los estudiantes? Te voy a contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de autonomía, todo. Pero arranquemos por la génesis, la votación. Los días 13 y 14 de mayo del 2015 se desarrollaron las elecciones de las sedes de España y Piñeiro en la UNDAB. Elecciones por el gobierno estudiantil, digamos, bueno, ¿cómo se llama? ¿Centro estudiantil? Sí, no, es por el... el COGO, o sea, es el centro que gobierna toda la universidad. Ahí está el centro, está representado por el rector, por profesores, por docentes, por no docentes y por estudiantes. Uh-huh. No es el centro estudiantil, sino que es el Consejo Superior de la universidad. Los días 13 y 14 de mayo del 2015 se desarrollaron las elecciones en la sede de España y la sede de Piñeiro de la UNDAB. A estas elecciones se presentaron dos listas. La lista 1, azul y blanca, que estos sí son los estudiantes que quieren participar de ese organismo de gobierno. La lista 1, azul y blanca, y la lista 2, que es el REU. ¿Sí? Poco quilombo, dos listas. Lista 1 y lista 2. La lista 1, que es la lista azul y blanca, está formada por compañeros de diferentes organizaciones y compañeros independientes. Las organizaciones que componen la lista 1 son La Cámpora, Levita Pueblo, Batallón Militante. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, seguramente me olvidaré, pero son casi todas organizaciones K. Uh-huh. Y obviamente estudiantes independientes que se suman a este grupo de estudiantes. La lista 2, el REU, se dicen independientes y no te dicen atrás de qué candidato están, porque todos, igualmente, todos los estudiantes están militan para, claro, sus proyectos o lo que sea. Estos no dicen que no son de nadie, que no siguen a nadie, que son ellos, que son estudiantes de la universidad organizados, ponele, ¿no? Esto es lo que hace que también uno no sepa desde dónde te hablan, porque ¿a quién quieren de presidente estos chicos? No sabemos. En la madrugada del día 15 de mayo, las elecciones fueron el 13 y el 14, en la madrugada del 15, habiéndose escrutado 9 mesas sobre un total de 10, o sea, había 10 urnas de 10 mesas, se escrutaron 9, mientras se desarrollaba el escrutinio de la última mesa, la número 10, el resultado del escrutinio de las mesas de la 1 a la 9, hasta ahí iban 703 votos para la lista 1, y 700 votos para la lista 2. Se había una diferencia de 3 votos. Sí. Y faltaba contabilizar la mesa 10. La Junta Electoral resolvió anular la elección practicada en la mesa 10 porque de un total de 169 sobres, obrantes en la urna, se verificaron 40 sobres con irregularidades dentro de esa urna. 18 sobres tenían la firma del presidente, pero sin el sello de la Junta Electoral. Uh-huh. Todos los sobres, cuando vos votás, sí, es como una elección nacional. Sí. Tiene que tener el sello y la firma. Bueno, había 40 sobres que tenían irregularidades. 18 con la firma del presidente, pero sin sello. Y 22 sobres con sello, pero sin firma del presidente. Entonces se convocó a una nueva elección en la mesa para el día 10 de junio del 2015. Esa mesa, la mesa 10, que había irregularidades, la Junta Electoral decide anularla y que se vuelva a hacer la votación en esa mesa. Para esto voy a explicar una cosa. La lista 1, hasta ese entonces, la que venía ganando por 3 votos, le pide a la Junta Electoral, mediante una carta, como corresponde, que anule toda la votación por estas irregularidades. Porque en la mesa 3 ya había habido otras cositas que llamaron la atención. Entonces, la lista número 1, juntando lo que había pasado en la 1 a 3 más la 10, le pide a la Junta Electoral que se anule la votación y que se vuelva a hacer en las 10 mesas. Todo de vuelta. El REU, la lista 2, le pide que se cuenten los votos de la 10. Que no se anule nada y que devuelvan la 1, que se cuenten los votos de la 10. La Junta Electoral no decide ni para uno ni para el otro, porque no decide ni hacer todo de vuelta ni que se cuenten los votos de la 10. Lo que decide es que se vuelva a votar en la 10. Vos podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo, pero bueno, es lo que decide la Junta Electoral, que en estas instancias tiene la palabra mayor, digamos. Bueno. ¿Qué decide la Junta Electoral? Que se vuelva a votar el 10 de junio, en la que se encontrarán habilitados para sufragar exclusivamente, o sea, iban a poder votar solamente los que hayan realizado, los que hayan votado los días 13 y 14 de mayo, o sea, la misma gente que votó que vuelva a votar. Esta decisión de la Junta Electoral fue ratificada mediante resolución del rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Durante esta resolución lleva el número 620-2015 del rector, que dice, bueno, está bien, si la Junta decidió esto, que se vuelva a votar en la mesa 10. La denuncia. La Universidad Nacional de Avellaneda informó que el martes 9 de junio recibió una notificación de una resolución del juez federal de Quilmes, doctor Luis Antonio Armelia, dictada en los autos caratulados Pérez Blanco Walter, que es un estudiante de la universidad, Pérez Blanco Walter contra la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAP. Amparo de ley 16.986, expediente número 18.131-2015, mediante la cual se suspende cautelarmente la elección de la mesa número 10. ¿Por qué? Por resolución del juez Armelia. Porque este Pérez Walter Blanco fue, claro, y pidió una cautelar. Ahora, ¿quién es Pérez Walter Blanco? Que el van le dice el juez y... va bien, qué groso Walter. Preguntas que uno se hace, ¿no? Y aclaro que Flavia no es estudiante de la universidad. Bueno, y se está enterando recién ahora de todo esto, o sea, no estoy influyendo, no estoy influenciada. Bueno, y por lo cual, y conforme al derecho, la Universidad Nacional de Avellaneda suspende dicha elección, lamentando esta grave vulneración de la autonomía universitaria. Walter Pérez Blanco es integrante de la lista 2, agrupación REU, representación estudiantil universitaria. Fue quien puso su nombre y denunció a la UNDAP a espaldas de los estudiantes, ya que no se hizo ninguna asamblea previa a la denuncia y logra ahora la intervención judicial. El juez que dio tan pronta respuesta a esta denuncia es Luis Armella, quien fue apartado de la causa Beatriz Mendoza por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo por corrupción y tiene pedido de juicio político. Según la denuncia, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras, por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no solo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado. Una denuncia que hizo Página 12, donde vinculaba a las empresas que licitaban para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, eran todos familiares de este juez. Ah, mira. O sea, él era el que tenía que dar las licitaciones y se las daba a todos sus familiares, ¿se entiende? Perfectamente. Y recuerdo en este momento a toda la gente que nos está escuchando que el rector de mi universidad, el ingeniero Jorge Calzoni, hoy es presidente de Acumar. ¿No? El negocio que tenía este juez era fijar plazos brevísimos para la realización de obras, por lo cual Acumar y otros organismos involucrados en la ejecución de estas obras no podían licitar porque no les daba el tiempo y terminaba dando esas licitaciones a sus familiares. Y él se quedaba con la cometa. Se entiende. Claramente. Bueno, la defensa. La lista 1, azul y blanca, mediante un comunicado, se declara en estado de alerta y movilización en defensa de la educación pública y gratuita. Y convoca a los ámbitos de representación gremial y de gobierno de los claustros estudiantil, docentes, no docentes, graduados de todas las universidades, a todas las personas con espíritu democrático, a solidarizarse con la Universidad Nacional de Avellaneda y a pronunciarse en total repudio a esta violación a la autonomía universitaria. Parte del comunicado de la lista 1 dice: esta decisión es una clara vulneración de la autonomía universitaria. Hacer intervenir a la justicia en cuestiones que le competen a su comunidad universitaria, estudiantil, docente, no docente, graduados. En concordancia con el documento redactado en las asambleas estudiantiles realizadas el lunes 8, con participación de más de 500 estudiantes, consideramos que el involucramiento de cualquier instancia ajena a la universidad es una vulneración de derechos y un retroceso en las conquistas realizadas a lo largo de la historia a través de luchas de los movimientos estudiantiles. Esto es parte del comunicado que saca en defensa de la autonomía universitaria la lista número 1, azul y blanca, de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, a quien también está pidiendo adhesiones, y yo espero que todas las universidades, porque esto marca un precedente, ¿no? Un juez no puede interrumpir las votaciones de una universidad. Llama poderosamente la atención, como decía Flavia, que responda tan rápidamente la justicia con todos los femicidas que tenemos sueltos. A uno solo, que no sabemos quién es, que supuestamente es independiente. Claro, independiente. Entonces, de Racing no, independiente. Claro. Bueno, si querés adherir a esta lucha para defender la autonomía universitaria, podés hacerlo a lista1undap@gmail.com. Ahí podés mandar tu adhesión, lista1undap@gmail.com. Ahora vamos a escuchar un tema y cuando volvamos te voy a contar qué es la autonomía universitaria, de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. Y hay algo que es importante, todos tenemos que conocer esto y saber nuestros derechos, porque si uno no sabe su derecho no lo puede defender. Así que hay que estar atentos a esto, que no pasó nunca en la historia, no pasó nunca en la historia que un estudiante haya denunciado ante un juez a la universidad. La universidad es autónoma y no puede ni siquiera entrar la policía, mucho menos un juez puede decidir qué hacemos nosotros los estudiantes con nuestras votaciones. Uh-huh. O sea, es antidemocrático que, claro, un juez nos impida votar. Es lo que sucedió. Así, uh-huh, que todas las adhesiones pueden mandarla a lista1undap@gmail.com. ¿Va a escuchar un temita? Dale. Y seguimos. Yeah. de limón. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, 93.5, la radio Avellaneda. Me queda medio alto el micrófono. Sí, está como muy así. Es raro. Pero, ¿qué es? Primero tomamos esta cosa. Ahí va. Oh, ahí va mejor. Joya. Bueno, Aixa dice, deben ser los parlantes entonces del internet. Apagar y volver a encender puede ser una... Pero luego despejar cualquier falla de conexión a nivel cables. Sí, bueno, está ahí, está Johnny partiéndose los sesos para tratar... Videos que me pasan. Para tratar de solucionar el problema. No sabemos qué es, porque está como saliendo todo bien, pero sin audio. Igual ya estamos tratando de solucionarlos y apenas termina el programa y lo subimos a internet para que todos los que se quedaron con ganas lo puedan escuchar. Que deben ser un montón de personas, miles, uf, miles y miles, millones de gentes. Bueno, la autonomía universitaria, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Vamos a ver un poco eso. Présteme atención porque no es nada difícil, nada complicado. La autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto a factores externos. Repito, la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto a factores externos. El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político ni judicial, decidiendo sus propios estatutos, autoridades y programa de estudio. ¿Qué te permite la autonomía? Decidir tus propios estatutos, de elegir tus propias autoridades y tu propio programa de estudio, para que no sigamos recibiendo educación de los colonizadores. Exactamente. ¿Sí? En Argentina, la autonomía universitaria fue reconocida por primera vez en 1919, como consecuencia del movimiento de la reforma universitaria que se había iniciado en Córdoba el año anterior. Esto después iba a traer el cordobazo y todo eso para que se den una idea de lo que estamos hablando. Las acciones de protesta demandando la reforma tuvieron inicio el 15 de junio de 1918 en la Universidad de Córdoba, siguiendo el mismo ejemplo la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Tucumán, en muy pocos días. La fecha simbólica de este proceso fue el 21 de junio, día en que los estudiantes publicaron un manifiesto de los hombres libres. 21 de junio, muy cerca de esa fecha, y este Héctor Blanco va a denunciar y a pedirle a un juez que intervenga la universidad para que decida lo que él quiere que decida. No, que a él se le cambie. El Grito de Córdoba, que así se le llamó, reclamaba educación pública, laica y gratuita, pero sobre todo renegaba de la política tradicional y llamaba a las clases trabajadoras a tomar conciencia de sus derechos sin la intromisión de los partidos tradicionales. El mismo mensaje se difundió en el Perú. Después esto fue lo que liberó la universidad en Perú y demás. En el aspecto estrictamente universitario, los postulados del Grito de Córdoba se resumían en... O sea, ¿qué pedía ese Grito de Córdoba? La defensa intransigente de la autonomía universitaria contra todo control estatal. El cogobierno democrático de los estamentos universitarios. Este cogobierno está formado por docentes, estudiantes, trabajadores y graduados. Era lo que se votaba en la universidad en estos días. Considerando en forma especial el derecho a los estudiantes a la organización gremial y a la representación de los órganos de gobierno de la universidad. La libertad de cátedra, el derecho de tacha estudiantil a los profesores inadecuados y a los cursos retrógrados y anticientíficos, concurso de méritos para la designación de catedráticos. El fomento de la extensión universitaria, brindando cultura, conciencia de sus derechos y facilidades educativas a la población trabajadora, acción social y antiimperialismo, defensa activa de las libertades y los derechos de los más necesitados y acción efectiva para la unidad y la defensa territorial de América Latina contra toda agresión del exterior. Esto es parte de lo que, por lo que luchaban esos jóvenes de Córdoba, por lo que lucharon y lo que ganaron y lo que consiguieron a costa de vidas de jóvenes. Una partecita de este manifiesto que se escribió, de el manifiesto de los hombres libres, del 21 de junio de 1918, te lo voy a leer y vas a ver que lo podríamos escribir hoy tranquilamente. Y eso es lamentable. Decía un pedacito, los voy a leer nada más, porque no lo voy a leer todo el manifiesto. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Así se titulaba. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América toda y los incita a colaborar en la obra de libertad que se inicia. Te pone la piel de gallina, realmente. Sí, mira. Yo le pediría al compañero Walter Blanco que escuche estas palabras, que las viva, que las sienta y que retire esa denuncia que hizo, que salga de esa posición individualista y que piense que la universidad no es solo de él, es de todas y de todos. Entre 1967 y 1995 se sucedieron gobiernos militares y civiles, cada uno de los cuales aprobó una legislación universitaria con sus propias particularidades. Los gobiernos militares tendieron a intervenir las universidades y anular su autonomía, lo mismo que Walter Blanco. El hecho conocido como la Noche de los Bastones Largos de 1966 sucedió cuando el régimen militar dirigido por Onganía decidió anular la autonomía universitaria. El 26 de marzo de 1977 el dictador Videla, uno que tenemos más presente que Onganía, pero más o menos era lo mismo, dispuso que las universidades quedaran bajo el control del Poder Ejecutivo. Se suspendieron los órganos de gobiernos colegiales. Se dictaminó la potestad del presidente para la designación de rectores y decanos. Era Videla quien elegía los rectores y los decanos de las universidades. Prioridad para la Universidad Nacional. Y se prohibieron las actividades gremiales y políticas, explícitamente en un ámbito universitario. Y la ley 20.654, con una serie de artículos modificados, se prohibía en el ámbito universitario, como te dije recién, las actividades gremiales y políticas. Ahora en un ratito vamos a escuchar a la compañera que habló en La Nata, que le molesta que haya actividades gremiales y políticas dentro de la universidad. Y yo me pregunto, si no están en las universidades, ¿dónde, no? Si no hay compañeros organizados dentro de la universidad, deberíamos preocuparnos. Un 21% de los desaparecidos eran estudiantes en la dictadura de Videla. Algunos de ellos fueron secuestrados en el mismo ámbito donde estudiaban. Y un 6% eran docentes. El 21% de estudiantes y el 6% de docentes suman un 27%. La cifra de personas desaparecidas en la última dictadura militar ascendió a 30.000. Así que siguiendo esta referencia, 8.100 estudiantes y docentes fueron secuestrados, torturados y asesinados. Desde 1983, la vuelta de la democracia, las universidades públicas argentinas son nuevamente autónomas. Y en 1994, la autonomía universitaria y la autárquica financiera fue garantizada en la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 19, en una parte, no se los voy a leer todos, obviamente, dice: para estas iniciativas el Senado será cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad en promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y autónoma y autárquica de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Digo, deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Alertas. Porque tenemos memoria, porque los derechos conquistados no se entregan, por las compañeras y los compañeras que ya, y los compañeros que ya no están, estamos en alerta. No aceptamos que ni un presidente, ni un dictador, ni un empresario, ni un partido, ni muchos, ni un juez decida por nosotros, por nosotras, o nos impida decidir a través del voto. Ni mucho menos que una agrupación que se llama En Defensa de los Estudiantes tome decisiones sobre muchos. Estamos en alerta y decididas, decididos a defender nuestro derecho y los de nuestros hijos y los de nuestras hijas. Así está la comunidad universitaria hoy, en estado de alerta. En estado de alerta porque no solo nos preguntamos, tanto estudiantes como docentes, porque en las asambleas estudiantiles ya está participando docentes, no docentes, trabajadores de la universidad, porque no es un tema menor este, que un juez intervenga en una votación universitaria. Y nos preguntamos qué está pasando, ¿no? Que tenemos compañeros, por llamarlos de alguna manera, que toman estas actitudes. Y cuando escuches a Evelina, supuesta estudiante de turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, con la Nata, te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Así que vamos a escuchar un tema y cuando volvemos te cuento cuáles van a ser las próximas asambleas y escuchamos a Evelina con la Nata. Así te reís un poco. Me muero de ganas de escuchar a Evelina. Te juro que es la parte... Y de escuchar a la Nata, a ver qué es lo que, digamos... Es la parte más divertida de todo esto, por decirlo de alguna manera. Es el show. Este es el show. Vamos con un rock and roll. Por favor. Bye. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Bueno, seguimos por FM La Mosca 93.5, solo en vivo, exclusivo solo para la gente del barrio. ¿Eh? Si querés escuchar en vivo, te tenés que venir acá a Pavón y Galicia con el teléfono y nos escuchás. Y estamos tratando de solucionar el tema de internet. Apenas igual terminemos el programa, lo subimos para que lo escuches y te enteres de todo. Pero bueno, si querés escucharlo en vivo, va a tener que venir a Pavón y Galicia. Poner la radio en el celular y quedarte ahí. Qué bueno para, ¿cómo ves? Para Colombia, ¿no? Claro. De República Dominicana, vayan sacándose el pasaje. Una locura. Bueno, tenemos el audio para escuchar a Evelina. Te cuento que... Nada, después te voy a contar qué me pasó después de escuchar a Evelina. Supuesta estudiante de turismo de la UNDAP en el programa de radio del señor Lanata. Diciendo tal tamaño de mentiras que hasta la propia periodista que acompaña a Lanata, la primera intervención que hace es para decirle, es muy poco verosímil lo que contás. O sea, es muy mentira todo lo que estás diciendo, es como increíble. Comienza con una gran mentira, como que en la facultad hay aprietes para la formación de las listas. Bueno, a Lanata obviamente se le salían los colmillos, estaba en su salsa, lo van a poder escuchar. Así que vamos a escucharla. A Evelina, estudiante de turismo, que nos acompañó al encuentro de mujeres también, gratis, sin pagar un mango, y le hizo bien honor a su carrera, porque en vez de participar en los talleres, lo único que le preocupaba era hacer turismo. Vamos a escucharla. En 12 cuotas sin interés de 158 pesos con 25. Tiene una propaganda. Garbarino, pensamos en vos. De Garbarino, que la chupa. Negra. 15 grados 4 décimas la temperatura en Capital Federal. ¿Tienes ganas de renovar tu casa? ¿Tienes ganas de comprarte ese autito que tanto ¿Tienes ganas? Tengo ganas de un nuevo carro. ¿Tienes ganas de un nuevo carro? Haz realidad tus sueños. En Cabildo 2114, acordate. Carro. Quiero un carro. Si déjalo ahí, ya la pisamos para que no se escuche. Con la cotización más alta, ¿sabes dónde? En Cabildo 2114. A la hora de vender oro. Sin careta. Muy bien, estábamos como en la misma. Bueno, vamos a escuchar a Evelina, che, que llamó a la Nati y la atendieron al toque. Mirá que es re fácil. Es re fácil hablar con la Nata, llamemos todos y todas. Llamemos a ver si salimos al aire. Denuncian fraude K en la elección para consejeros del claustro estudiantil en la Universidad de Avellaneda. Y el juez federal de Quilmes, Luis Armela, dictó la suspensión de la elección. A ver, se armaron las listas en vacaciones, de modo que no hubiera tiempo de presentar una tercera lista opositora. Dicen que se engañaron estudiantes para que firmaran avales. Bueno, etcétera, etcétera. Está en el teléfono Evelina, que es estudiante de guía de turismo de la Universidad de Avellaneda. Evelina, Jorge, Renata, ¿cómo andas? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Contame, ¿qué fue lo que pasó? Mira, la verdad es que decidí llamarte con un poco de miedo porque en la facultad hay bastantes aprietes, como bien dijiste vos, para la formación de las listas. Me interesa destacar que en esta elección solo se presentaron dos listas. Dentro de la primera lista está la Cámpora, el PCCE, Megafon, la agrupación Eva Perón, que es la agrupación del intendente Avellaneda y del mismo rector de la universidad. Y que esa competía contra otra lista, que esta otra lista es de otro militante K, que no quiere asumir muy bien de dónde viene, de compañeros masistas, etcétera, etcétera. Y que a los opositores se los borró del padrón. ¿Cómo se los borró del padrón? Exactamente. Cuando ibas a votar, hubo muchos que no estaban directamente en el padrón electoral. Ah, mira. Siendo que antes fueron, por ejemplo, secretarios del centro de estudiantes, o sea que bien... Sí, no podían no estar, digamos. Exactamente. Después hubo otros chicos a los que fueron a votar y ya figuraban como votados. Se amenazó a los chicos que tienen becas, diciéndoles que o votaban o les sacaban la beca, y los mismos profesores presionando para que se lleven a cabo estas elecciones. La verdad que más allá de todo este tema de las elecciones, lo que están defendiendo los de la lista del rector es básicamente la autonomía universitaria y ellos son los primeros en no respetarla, porque hay una bajada de línea tremenda en la que, por ejemplo, te llevan a hacer visitas guiadas a la isla Maciel con remeras de la Cámpora. Pero, perdón, ¿que te obligan a ponértelas? Te llevan con gente de la Cámpora, con las remeras, y los mismos chicos que están en la villa se acercan a preguntarnos si nosotros somos de la Cámpora. Nosotros le decimos que no, que somos estudiantes, pero que bueno, los que nos llevan son de la Cámpora. ¿Vos fuiste a alguna de esas visitas alguna vez? Sí, estuve en una visita en Isla Maciel, Villa Tranquila y el barrio Entrevía. Nos hicieron caminar por la villa. Los mismos habitantes del lugar nos decían cosas tremendas de la Cámpora. Y después ellos, cuando nos llevan a su unidad básica, nos dicen, no, no, esta gente desvaría. Y finalmente, toda esta materia, que se llama Trabajo Social Comunitario, termina en comentarnos que van a abrir una unidad básica, que si queremos formar parte de ella. Discúlpame, perdone, pero para lo que contás me resulta tan inverosímil que, digo, ¿cómo es la instancia en la que ustedes, en el marco de esa, del curso de esa materia, estimo que la salida o la visita a la isla Maciel tiene que ver con una actividad fuera del aula, qué sé yo, por esta cuestión social, pero ¿cómo es la instancia en la que ustedes se llegan a poner la remera y hacer este trabajo de pseudo-militancia? No, nosotros no nos pusimos la remera. Son ellos los que se ponen la remera, pero en cualquier actividad que se hace de la universidad aparecen o remeras de la Cámpora o remeras con los ojos de Cristina. Porque, por ejemplo, hubo otra actividad que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, en el que podíamos participar voluntariamente las mujeres, y se nos hicieron remeras con el logo de la universidad y en la espalda tenían los ojos de Cristina. O sea que no estábamos representando a la universidad en Salta, en San Juan, perdón, estábamos representando a Cristina. Y si, por ejemplo, vos en clase decís que hay inseguridad, te bajan un punto. Si decís algo contrario a la ideología, a mí me han mandado a recursar una materia. Pero, por ejemplo, en concreto, ¿cómo se opera? Porque también lo que decía Maru, discúlpame, soy sí. Diego Leuco. ¿Qué tal? Coincido con esto que decía Maru, la verdad es que si esto es así, es muy curioso, muy inverosímil. ¿Cómo se instrumenta también esto del puntaje? ¿Vos en qué trabajo tuviste que recursar o en qué materia tuviste que recursar o te bocharon por una cuestión ideológica? ¿Cómo fue concretamente el ejemplo? Bueno, fue una materia de práctica de guiado. A los guías de turismo nos dan como opción casi obligatoria a guiar los asentamientos en la ciudad de Buenos Aires y algún que otro punto emblemático. En esta materia concreta en la que yo tuve el problema, me obligaban a decir, por ejemplo, que estaba bien que se haya dado un tema de usurpación en un edificio público, en el barrio de San Telmo. Y en todo ese camino, entre que yo llegaba ahí, tenía que guiar el asentamiento de La Madrid, guiábamos los asentamientos de Avellaneda, etcétera, etcétera. Es decir, la bajada de línea es constante. Y, por ejemplo, a otros grupos les daban la posibilidad de elegir barrios y, por ejemplo, les decían, bueno, no sé, tenés San Telmo, La Boca o la Villa Rodrigo Bueno. Y nosotros no tenemos problema con hacer trabajo comunitario. El problema es de la forma en la que ellos nos lo imponen. O sea, vos tenías que decir en el recorrido, bueno, acá estábamos en este edificio que es histórico por tal motivo, ahora vamos a tal edificio, y este edificio fue usurpado de manera correcta porque ta, ta, ta, ta, ta. Eso es lo que a vos te obligaban a decir y eso es lo que vos no dijiste y eso generó la reprobación. Claro, yo tenía que decir que les dieron una escritura legal cuando técnicamente ese edificio fue usurpado. Y yo consulté en clase, por ejemplo, por qué tenía que decir que era legal la posesión de ese edificio y no era legal. Y me dijeron, no, pero ¿por qué está mal usurpar? Y mi respuesta fue que está mal porque mi moral me dice que está mal, la Constitución me dice que está mal y mi religión me dice que está mal. A lo que me responden, ¿de qué religión sos? Y yo le digo, soy católica. Y me dice, bueno, tu religión deja bastante que desear. O sea, solo aceptan lo que ellos te dan. Discúlpame, cuando hablas de ellos y decís, hoy decías, ellos llevaron las remeras, dijiste, yo lo discutí en clase, es decir, ¿ellos son los profesores? Es con los profesores, con los empleados no docentes y militantes, y con los falsos estudiantes que hay que solo están haciendo militancia. Porque cuando se destapa todo este lío por el fraude en las elecciones, ellos mismos dicen, no, nos están haciendo caer el modelo, y yo hablé personalmente con algunos de ellos y les digo, pero están desprestigiando la universidad, y les, nos están dando una educación malísima, y me dicen, yo no vengo a estudiar, vengo a hacer política. ¿Y qué pasa con los jóvenes de 18 que entran ilusionados en una universidad pública para formarse para su futuro? ¿Los están formando como militantes? Evelina, hubo una decisión del juez federal de Quilmes, Armela, de suspender, ¿no?, la elección. ¿Quién hizo la denuncia ante Armela? La denuncia la hizo la agrupación número 2, que no es la agrupación del rector. Y como es, o sea, es una agrupación que no pudo presentarse, digamos. Es la agrupación que se presentó a las elecciones. Las elecciones estaban 700 mi moral votos, me dice que está mal, la constitución me dice que muy está mal, parejita, y no quisieron abrir la urna con los sobres de mi departamento. Uh-huh. Y ahí empezaron a aparecer sobres sin sello, sobres sin firma, y todo este conventillo que surgió después. ¿Qué se hizo ahora? ¿Se decidió una nueva fecha para la elección? No, por el momento está siendo evaluado por este juez, por eso las elecciones que iban a hacer este miércoles pasado se suspendieron temporalmente hasta que se tome una determinación. ¿Y entonces, cómo están viviendo los pibes esto, los estudiantes comunes, no los militantes? Los comunes no entienden dónde estamos parados y a la mayoría les están cayendo las fichas de todo lo que pasa a nivel político ahora en la universidad, e inclusive a los profesores. A los cuales, a varios de ellos, por ejemplo, los profesores que son opositores, hay muchos que no están cobrando y hay muchos que tampoco están concursados porque se les dice, en cuanto al cobro, que no hay más presupuesto. Y en cuanto al concurso, hay materias que no concursan porque si no, ¿quién mantiene la ideología de la universidad? El año pasado incluso, Evelina, se denunció que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no había dejado participar una lista en la universidad que iba por Margarita Stolbizer. ¿Esto es así? ¿Vos tenías conocimiento de esto? Sí, conozco lo que sucedió porque yo ya estaba estudiando en la universidad. ¿Cómo fue? Y bueno, justamente el intendente está defendiendo a su lista. En este caso es la lista 1, que es la lista que apoya la Cámpora y la Eva Perón, que es la agrupación de nuestro rector. Y del intendente. De Jorge Calzoni. Exactamente. Es más, de hecho, justamente en nuestras prácticas de guiado, tenemos que hacer 3 circuitos que llamativamente los 3 tienen temática Eva Perón. Es muy loco que justo sí, sea claro, el nombre de sí, la agrupación claro, y las pintadas que hay adentro de la universidad. Evelina, quédate en línea un segundo porque Maru Dufar quiere hablar con vos de la producción nuestra, y manténganos al tanto de lo que está pasando porque me imagino que para ustedes debe ser muy difícil acceder a los medios, o sea que nada, queremos, nos interesa el tema y queremos saber cómo sigue, ¿dale? Sí, muchas gracias y los invitamos cuando quieran a que pasen por la universidad y a que corroboren esto con sus propios... Dale, hijos. Dale, quédate en línea por favor. Evelina, alumna de la Universidad de Avellaneda, es increíble lo que está contando, realmente es increíble. Uh-huh. Yo lo que le contaba recién, obviamente, es increíble, lo dice la ahora Nata. Buscando mientras... Escuchame una cosa, no te la creas, la Nata, la verdad que no te queremos ni un poco en la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿eh? O sea, la invitación es propia individual de Melina. Porque si quieren venir, vengan todos los periodistas que quieran, pero la Nata abstenerse, porque la verdad. Va a haber trifulca. Quédate en producción, le decía que esto nos interesa la Nata, claro, es puterío a pleno, aparte tan increíble, gente. Bueno, ya estamos en internet, la gente nos está escuchando. Está... Yo no escucho, otra vez, ahí estoy. Acá dice Aixa, bien, los estoy escuchando. Chicos, acá estoy, soy Nacho, ¿cómo andan? Hey, dice. Nacho. ¿Está jugando alguien ahí, Nacho? Bienvenido, gracias por estar ahí, contanos algo si querés. Bueno, a la gente que se acaba de sumar a Sin Careta, recién escuchábamos a Melina, estudiante de turismo de la universidad, hablando con Jorge Lanata, diciendo cosas increíbles. Que hasta le decía, ¿no? Pero es tan increíble esto. Si hablas de inseguridad en el aula, te bajan un punto. ¿Qué estás jugando al truco? Porque un punto, ¿de dónde te lo bajan? Yo quiero decirles a todos y a todas, no soy K, estoy en la universidad desde el 2011, hay muchos compañeros K, es verdad, como hay compañeros de otros partidos, y yo lo celebro, porque está bueno que así sea y que uno pueda debatir dentro de la universidad y hacer lo que tiene que hacer, o sea, básicamente. Vamos, Voy a ir viendo punto por punto y te voy a contar algunas de las cosas que creen y piensan los compañeros de la universidad. Si alguno que recién se prendió a escuchar y no escuchó el programa de La Nata y no entiende de qué dijo esta Melina porque lo escuchó, lo agarró tarde, nos puede pedir y lo repetimos más adelante, no hay problema. Lo volvemos a repetir para que ustedes escuchen lo que decía Melina. Pero bueno, los que sí escuchamos estas estupideces, porque la verdad que no sé cómo llamarlas, estupideces como que te llevan a hacer visitas guiadas a la isla Maciel con remeras de la Cámpora. Esto obviamente ni la Nata se lo cree porque pregunta, ¿pero qué? ¿Te obligan a ponerte la remera? Porque de verdad, o sea, ¿cómo te van a obligar a poner una remera de la Cámpora? A esta compañera, por llamarla de alguna manera, en total ignorancia de lo que es la extensión universitaria, se ve que los textos de trabajo social comunitario no los leyó, básicamente, porque, a ver, la extensión universitaria es extender, como la palabra lo dice, la universidad al barrio y hacer que el barrio ingrese a la universidad. Para poder trabajar en el barrio, tanto ya sea en Isla Maciel como en Villa Corina, Villa Inflamable, Dock Sur, que son los lugares donde trabajamos, y también Piñeiro, porque la extensión universitaria articula con todas las organizaciones del barrio. Para que nos permita ese centro cultural, esa organización, esa sociedad de fomento, ir y hacer nuestras prácticas ahí, aprender, o sea, escuchar a los vecinos, ver qué está pasando en el barrio, ver en qué podemos aportar algo, ayudar a hacer algo en conjunto entre los vecinos y lo que nosotros podamos aportar y lo que ellos puedan aportar, que surja algo, algún proyecto para hacer para el barrio. Obviamente que para articular, tenés que articular con instituciones que te permitan ingresar. Trabajo social comunitario es una materia transversal a todas las carreras, que es lo bueno y es lo revolucionario de la Universidad Nacional de Avellaneda y celebrado por muchas tantas otras universidades de Latinoamérica, la parte del trabajo social comunitario, porque es la única universidad que tiene esta materia que sea transversal a todas las carreras. O sea, que ya sea que estés estudiando ingeniería, que estés estudiando enfermería, que estés estudiando guía de turismo, que estés estudiando periodismo, tenés que cursar trabajo social comunitario. Y en las clases de trabajo social comunitario lo que tiene de bueno precisamente es eso, que uno comparte esas clases con compañeros de todas las carreras. No es que somos siempre periodistas los que estamos en una clase, sino que hay compañeros de todas las carreras. Básicamente la tarea de la extensión universitaria es generar vínculos y articular con otras instituciones del barrio para que nosotros podamos ir a hacer todo esto. Así que es obviamente que van a ser organizaciones políticas, ya sea de la Cámpora, de la Evita, ya sea de quien sea. Nosotros fuimos acá, yo hice un trabajo social comunitario en la Biblioteca Veladas de Estudio de Piñeiro. Creo que no pertenece a ningún partido, pero también se articula con esas instituciones. Obviamente que va a haber más instituciones para articular que tengan algún que vengan de algún partido político, porque son los más organizados y los que más trabajan en el territorio y con los barrios, ¿no? O sea, son sociedades de fomento, son club de barrio y son organizaciones políticas. Por eso digo que es una grave ignorancia de lo que es la extensión universitaria de decir que donde vamos hay gente con remeras de la Cámpora, por ejemplo. Sí, va a haber gente con la remera que se quiera poner. La gente se pone la remera que se quiere poner. ¿Por qué no te vas a poder poner esa remera? Responde Evelina, te llevan con gente que tiene puesta la remera de la Cámpora, como si una persona no tuviera derecho a elegir qué remera ponerse. O sea, yo puedo estar tranquilo. Nadie puede creer cosas como, en el encuentro de mujeres, se nos hicieron remeras con el logo de la universidad y en la espalda tenían los ojos de Cristina. O sea que no estábamos representando a la universidad, sino a Cristina, dice Evelina. Yo les cuento, porque he asistido a todos los viajes que hizo la universidad, porque fui una de las que rompió malas pelotas para que sacáramos micro y para que pudiéramos viajar. 54 compañeras viajaron con nosotras a este encuentro nacional de mujeres. El micro son de 54 personas. Y para hacer las remeras había dos listas, con Cristina y sin Cristina. Porque había compañeras que sí son K y que sí querían llevar a Cristina en la espalda. Entonces, unas remeras decían Universidad Nacional de Avellaneda, tanto Encuentro Nacional de Mujeres, y en la espalda algunas decían Universidad Nacional de Avellaneda y otras decían Universidad Nacional de Avellaneda y tenían los ojos de Cristina. O sea, sí había remeras con los ojos de Cristina, pero había dos listas para encargar las remeras. Una con Cristina. ¿Ustedes nunca pusieron un peso para las remeras? Sí, las pagamos nosotras las remeras. Las hacemos nosotros. Por eso encima te dan la opción de elegir, digamos. Claro, no, talle, mira, es misma, te digo, yo misma hice la lista en las reuniones previas al encuentro. Y tenía dos columnas, una para talle con Cristina y otra para talle sin Cristina. Entonces la pregunta era, ¿con Cristina o sin Cristina? ¿Qué talle querés? Punto. Nadie obligó a nadie a nada. La Popó puede dar fe, porque aparte nosotras fuimos sin Cristina. Nosotros éramos de la lista sin Cristina. Sí, pero tenés fotos. Igual en... Sí. Tal vez una de las cosas más bizarras que escuché, si en clase decís que hay inseguridad, te bajan un punto. Si decís algo contrario a la ideología, te mandan a recursar. Y demás cosas que, bueno, lo escuchamos recién. La verdad, la posta, está en la UNDAB. Y en los que allí construimos, nos construimos, debatimos y luchamos por dejar un poco de nosotros allí, para nuestros hijos y tus hijos, y para los de Belina también. Los que no sentimos que trabajo social comunitario sea una materia que nos obliga a caminar por las villas, sino la oportunidad de aprender más de nuestro barrio y de aportar un poco, un poquito, en la medida que podamos, a que el barrio se apropie de su universidad. Bueno, para la Nata es increíble lo que te cuenta Evelina, precisamente porque es todo mentira, la Nata. Bueno, acá estoy. Yo, si quiere permitir el derecho a réplica a la Nata, no tengo ningún problema de ir a su programa y contarle un poco lo que pasa dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo te dije, ¿podemos llamar ya que a Evelina la atendieron tan fácilmente? Podemos llamar nosotros. Bueno, vamos a escuchar, vamos a un tema y después te voy a contar un poco lo que piensa la gente de Evelina, del Reu. Ah, bueno, buenísimo, eso me interesa. De la Nata. Dale, Evelina decía que tenía miedo por los aprietes. Y sí, no creo que una persona tenga mucho miedo si sale a mentir pero, en el programa, claro, de la Nata, así tan, ensuciando una universidad tan suelta, que es de todos y que no hace más que ensuciar nuestro título con todo esto. Y por eso es importante que esto se desmienta. Porque pero nadie. Que ella misma va a tener también, porque si, digamos, está estudiando ahí. Nadie nos regala nada. Y el tema de la de asociar a una universidad nacional inclusiva y de asociar la inclusión con lo poco, con bajo nivel, es un error, porque en la inclusión y el trabajo de inclusión que hace la Universidad de Avellaneda no apunta a bajar los planes de estudio, a que sean más fáciles para los negritos del barrio, sino a poner tutores que te enseñen técnicas de estudio, a que no seas un número, a que un profesor se pueda quedar con vos después de clase a explicarte lo que no entendiste, a que los compañeros y compañeras nos apoyemos y nos ayudemos entre nosotros, a tener tutores gratuitos que dan clase de apoyo para todas las materias, a un programa de ingreso universitario que se toma el trabajo de llamar a los que dejaron para ver por qué y ayudarlos a volver a retomar. La inclusión pasa por otro lado y no pasa por la poca calidad de nuestro aprendizaje. A mí nadie me regaló nada y voy a defender mi universidad como sea, ante quien sea. Escuchamos un tema y seguimos con más Sin Careta. Y si alguien se quedó con ganas de escuchar a Melina con la Nata, me avisa y se lo repito. No tiene desperdicio. ¡Bien! Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. voy de casa. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo y no me gusta que cuente la realidad, vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes y a la canción de la vida aniquilar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, que mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cansar. Decir, seguimos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ahí la gente de la radio de la UNDAP, después de escuchar este programa, si me quiere contratar, sacaba su provecho la loca. Porque sos K, ¿viste? Claro, no soy K, no me quiere nadie. Soy feminista, no me quieren ni los K, ni la... Me borraron amigos en estos días porque defendía la UNDAP. Pero sin bueno, mediar pero la... palabra. Me dijo, ah, sos K, no, me dan asco. Y me no, borré. No, terrible eso. La intolerancia es no terrible. Acá, a mí me dijeron una vez que yo, o sea, no soy K tampoco, pero cuando sucede algo que digo, chicos, por favor, o sea, veámoslo, lo publico. Y me terminaron diciendo en toda una sucesión de comentarios que a mí me gustaban los K porque yo era una hippie de mierda. Claro. Le mando un beso. Una locura. Enorme. Bueno, ahí está Malena Boba, estudiante de la universidad, también creo escuchándonos porque le anda poniendo me gusta a las cosas. No sé si salgo bien, me escucho yo medio baja. Me escucho mal también, pero. Escucho como más alta la cortina que a mí misma, pero ahí, te escucho. Ahí está mejor, ¿no? Ajá. Éramos nosotras. Sí, sí. Bueno, escuchábamos a Evelina, estudiante. Le mandamos un beso también. Le mandamos un saludo. Grande. La tengo ahí en una foto de la universidad con en el encuentro en el micro con una cara de felicidad con su remera de la UNDAP terrible, esa que le obligaron a ponerse. Claro. Y después la encontramos en Google con la remera de Macri. Así que yo dije, hay una foto, hice un par de fotos de boludeces, ¿no? Sí, sí, bueno. Una se las voy a dejar, ay, qué bueno eso. Ah, excelente. Es como que ahora... me destapaste el tímpano, una cosa así. Sí, igual yo, me amagó. Claro, sí, fue como un gran amague. Parece que a Evelina la obligan a ponerse de todas las camisetas, dice la foto, y está ahí con los globitos de Macri. Porque nunca le preguntó ella que... La tendrías que haber encerrado así en un... ella que protesta tanto sobre la politización de la universidad. Ay, y claro, de hecho está llamando a la Nata, está haciendo precisamente eso que critica, ¿no? Y que los compañeros se agrupen y demás. Pero parece que ella milita también, tan en contra de la militancia, y apareció de ahí con la remera de Macri. Esa feminista, dice Aiza. Todes, todas en una, dice. Sí, todo, una cosa rarísima. Bueno, los que quieran. ¿Qué onda, che? Está arreglando todo. Está arreglando, ahora se puso en. Ahora quiere que todo salga bien. Bueno, los que quieran llamar, llaman a mi celular, casi lo digo. Acá hay compañeros que lo tienen, y el que quiera participar y decir algo y no lo tenga, me manda por privado, pasame tu número y yo se lo paso. Ahí está. Bueno, escucha, hay comentarios de algunos compañeros que he rescatado y me gustaría compartir. Y asimismo invito a todos los que estén escuchando ahora en este momento a dejar sus propios comentarios después de haber escuchado a Evelina. A Evelina con la Nata. ¿Me bajas un poquito la cor? Poquito. Un poquito para no. El lenguaje de señas no lo manejamos. Sí, todavía. Este es cortina, claro. Abajo. Que baje, bueno, la cortina. Cortina, baja, ahí está, muy bien. Bueno, ahí más o menos va queriendo. Ruth Magalí Morales dice: yo cursé trabajo social 1, trabajo social 2 y trabajo social 3 y 4. Nunca me obligaron a ponerme una remera. Es todo mentira. Basta de calumnias a nuestra universidad. Docentes, no docentes, etcétera. No se puede trabajar y estudiar en la universidad. ¿Tiene algo de malo eso? Lo que pasa es que les molesta que sea inclusiva. Vergüenza ajena, dice Ruth. Esto de que si no se puede estudiar y trabajar en la misma universidad, porque en las asambleas estudiantiles los compañeros del REU querían sacarle validez a las palabras de compañeras como yo, que además de trabajar, estudiar, trabajamos en la universidad. Claro. Entonces es como que no, porque vos sos paga, claro, porque trabajás. Como trabajás ahí, seguro vas a estar. Claro, y yo le voy a contar y le quiero contestar acá en mi espacio a los compañeros del REU que tienen esta actitud. Primero que yo celebro que mi universidad no tenga una mentalidad imperialista y una mentalidad empresarial que traiga a la gente de afuera y que pueda darle trabajo a los propios estudiantes. Me parece sumamente bueno que la universidad emplee y le dé trabajo a los compañeros y las compañeras que allí estudiamos. Me parece que es un valor importante de la universidad. No me gustaría que la universidad traiga a trabajar toda gente de afuera y de otras universidades. La UNDAB nació en el 2011, por lo cual sí, todos los profesores que teníamos en un principio eran de otras universidades, obviamente, porque no había ni egresados. Hoy ya hay egresados. Y está bueno que en la universidad, que uno pueda trabajar en la misma universidad donde se formó. No me parece mal. Y si a mí el que me paga, si la patronal, por llamarla de alguna manera, no me viene a decir qué puedo y qué no puedo decir, ¿por qué me lo va a decir un compañero? ¿Por qué un compañero va a impedirme hablar por trabajar? ¿Qué quedaría para las fábricas recuperadas, no? El movimiento obrero, que se hicieron cargo de las deudas y levantaron las fábricas para poder trabajar en asambleas. Digo, me parece terrible que quien me paga no me calle y me censure un compañero. Tengo otro comentario acá de una compañera referente de uno de los fines de la Universidad Fearela, que es de acá de Piñeiro, está en el Centro Cultural Palabras Vivas en Rivadavia y Las Vías, y compartía un poco su pensar, ¿no? Y decía: ay, Evelina, la estupidez humana es infinita, pero la tuya es infinita al cuadrado. Llamás al programa del impresentable de la Nata para desprestigiar a la UNDAB. Si no fuera por la gente de aquí, vos estarías estudiando o qué. Ya que hablas tantas pelotudeces, tendenciosa, yo te voy a contar algo. Yo perdí 6 materias en la UBA. Derecho, por tener una basura gorila de profesor. Por ejemplo, un abogado que te diga el primer día de clases que él no le gusta este gobierno porque le regalaba guita a las negritas para que caguen hijos, uno tras otro. O tener al doctor Long abogado de la Nata como profesor de Derecho Constitucional, profundizando, y te recite el diario Clarín y La Nación. Llame cretina a la presidenta. Sin que cuatro imbéciles como vos rindiesen atrás. Tediosas esas clases. Y perdí un año de mi carrera. Y además, sos muy ignorante, demasiado. Hablas de usurpación y que tus profesores te dijeron que era legal. Y sí, se puede hacer legal. Cuando preguntaste, te preguntaron por qué te parecía que era ilegal. Y dijiste porque tu moral cristiana te lo decía. La verdad, si no te gusta la UNDAD, podés irte a estudiar a la UCA. Universidad Católica Argentina, les cuento, la UCA, por el que... Me pareció brillante la respuesta. Brillante. Aplausos. Sí, terrible. Qué feo que gente como esta desprestigie a la Universidad Nacional de Avellaneda. Cuando en las escuelas públicas ellos van hasta ahí a darles a los chicos orientación vocacional, y si no les gusta el lugar donde estudia, se pueden ir a otro lado con su gorilismo y aguante la escuela y las universidades públicas. Y hoy más que nunca, este proyecto nacional y popular. Besos, dice Gri, que es una estudiante del Fines, que conocí porque gracias a Trabajo Social Comunitario, que fuimos a trabajar con un Fines de Villa Corina, y ella es, creo que este año egresa del Fines y después va a estudiar enfermería en la universidad, me dijo. Perfecto. Cuando estuvimos hablando y compartiendo clases de Trabajo Social Comunitario, que nos permiten esto, hacernos amigos de la gente que y mostrar también a toda una importante cantidad de personas que cree que la universidad era solo para gentes como Evelina, que la universidad es de todos y de todas. En un ratito, porque me parece que leí mucho y me queda algo para compartir también, te voy a hacer a compartir el comentario de Alexis, que es un estudiante de la UNDAP también, que me pareció sumamente interesante lo que expresa. Aixa, desde Temperley, que acá está dando su opinión, y dice, pero la que habla, o sea, Evelina, ¿no? Pues estaba escuchando a la Nata. ¿Siempre vivió en un frasco de mayonesa? La llamaría gusana, dice. ¿Cuánto le pagaron? Pregunta. Y aguante la onda, vamos, aguante, dice Aixa. Así que bueno, muchas gracias ahí a la compañera. Nacho Mann, que nos está escuchando, que dice que aguante la UNDAP, salud con su bachillerato popular trans Mochaceli, salud, vamos, los, les y las demás que hablen, aquí se respira lucha, acción y educación libre, diversa, feminista y gratuita, inclusiva, salud, dice Aixa. Nacho Mann, que dice que ayer festejó sus 30 y la pasó más que bien con su familia, así que le mandamos un beso grande. Ah, nos había dicho. Y un, sí, nos había invitado y nos fuimos. No, bueno. Y un beso muy grande. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar. Está abierto el muro del Facebook, está mi teléfono acá al lado mío para sacarlos al aire con el altavoz. Y nos vamos a escuchar un tema y después te cuento qué opinaba Alexis, otro estudiante de ambientales de la UNDAP. Y además, quiero contarles que están las asambleas este martes, creo que va a ser la próxima, en la sede de España, España 350, uh-huh. Abierta a la comunidad, los vecinos pueden venir. Está bueno también venir y ver lo que es una asamblea universitaria, escuchar a los jóvenes, a los universitarios jóvenes y no tan jóvenes. Además va a estar presente personal docente, no docente, y todos y todas los que quieran participar. Por una tocan a la UNDAP, nos tocan a todos, asamblea en defensa de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, pública, gratuita y popular. Convocamos a estudiantes, docentes, no docentes por la autonomía universitaria el martes 16 de junio a las 20 horas, el martes a las 8. Uh-huh. Las invito a todos, sede UNDAP España 350. Esto lo convoca a la lista 1 azul y blanca, que desde que pasó este episodio hay una o dos asambleas en cada sede, se hizo una asamblea ya, y bueno, faltaba la sede de España, así que de verdad espero que todos y todas puedan asistir a esta nueva asamblea el martes 16 de junio, 20 horas en España 350. Tema tanda y seguimos con más Sin Careta, y la banda no llegó. No. Distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz.

música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin yo sin careta, lo que sos sin careta. Sin careta. Bueno, acá estamos, seguimos sin careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Con todo esto te digo que han surgido cosas que nos han puesto muy mal y chistes muy graciosos también. Pero bueno, acá tengo a mi profesor de periodismo de datos, Damián Profeta, que hoy posteaba en su muro: si en mis clases, dice, si hablas mal de Tambiónica, te bajo un punto. No podríamos ir. Así que estamos en el horno. Es buenísima. Es buenísima la de Damián Profeta, que me perdone por decirlo en la radio, pero era para compartir. Así que ya saben, todos los que están haciendo periodismo de datos, hay que hablar bien de Tambiónica si queremos aprobar. Bueno, y no, te quería buscarles para comentarle alguno de los comentarios de los pibes a esto de Tambiónica. Así que vamos a ver si lo encontramos, pero la verdad que hoy amanecí con ese pensamiento de Profeta que me mató, ¿eh? Yo hice una de boludeces, no, que si en el aula hablas de inseguridad te bajan un punto, porque la verdad que fue como algo muy fuerte. No podés decir que si hablas de inseguridad te bajan un punto. O sea, así que bueno, ¿qué va a ser? Hay de todo. En la viña del Señor. Hay de madre. De todo y de todas. Bueno, a ver, pará, que quiero poder ampliar esto de Profeta, porque la verdad que los comentarios eran aún más graciosos que el hablar de Tambiónica en una clase para que nos suban un punto. Me quedo con vos y sigo de largo, voy a buscarte, le puso acá Martín Pérez. Héctor Viva, que creo que es compañero ahí de todos y todas. Nunca probaría, dice, curso a la mañana entonces. Jaja, Viva Pérez, espero que hayan entendido el sarcasmo, le dice con miedo, ¿viste? Ya se veía en la nata, Profeta. Yo que le pongo andada malísima Tambiónica. Y después yo, que tengo dos compañeras que hacemos trabajo juntas en periodismo de datos, le decía a Malena y a Elena, lo único que nos puede salvar es que nos aprendamos una de Tambiónica con coreografía y todo, diría yo, porque venimos media ahí durmiendo. Es una gran banda, dicen por ahí, y la gente es mala y envidiosa del éxito. Estamos al horno, me dice Elena. Juan Carlos Mineldín dice, si digo que es una banda acá que genera inseguridad y por eso así estamos, seguro que quedó libre, ¿no? Bueno, así estaban toda la gente riéndose un poco. Griselda Carbonell, que dice, por suerte yo no conozco a Tambiónica, así que no puedo hablar mal de ella. Se zafó. Así que bueno. Y Profeta, que pone, y si no van a los recitales, recursan, ¿eh? Así que todos sacando entrada para Tambiónica. Elena, que le pone, menos mal que avisaste en sábado, así el lunes no madrugo. Ya abandonaba la materia. Así que bueno, nada, una verdad. Bueno, hay que poco, también reírse un poco, porque si no, ¿qué hacemos? Un poco de chiste. Le mandamos un saludo a Presos de Estilo Rock, que anda ahí descubriendo que subimos el audio. Así que bueno, espero que le sirva y le guste. Gracias, amigos, por la buena onda. y difundir a las bandas under. Hasta la próxima, dice Presos de Estilo. Un saludo. Intentamos, eso queremos. Nos pasa a veces como la 1969 no llegó, la queremos difundir y no viene. Una cosa bueno. Muy graciosa. No nos deja difundirla. Bueno, por ahí llega ahora, qué sé yo, estaría llegando tarde. Llegó tarde. Ay, no, un mensajiño. Estamos llegando tarde. Bueno, es temprano igual, por ahí. Está bien. Vamos a ponerle una ficha. Dale. De onda. Porque somos copadas. Bueno, Alejandra ahí dice que están compartiendo el programa del 7 del 6, que está todo el acto completo del Ni Una Menos. Uh-huh. Así que bueno, ahí en el blogspot de Sin Careta están todos los programas anteriores. Los pueden buscar, www.blogspot.com/sincaretafm. Ahí encontrás todos los programas de este año y de años anteriores también hay. Hay una... un lugar donde están todos los programas anteriores a este año. Después tengo que hacer otra página para los de este año, porque están medios dispersos en las entradas, pero bueno. El blogspot de Sin Careta tiene un buscador arriba, que vos le podés poner Sin Careta tal fecha y te tira el que vos querés. Así que ahí pueden escuchar. Para escuchar los acústicos de nuevo, que está bueno. Está una bueno. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Pusimos todos los acústicos de Sin Careta y... qué buena banda esta, qué buena la otra. En YouTube también. Ajá. Pones acústicos, tum, te tira la lista de reproducción, te tomás la birrita, todo mientras escuchas. Bueno, vamos a compartir palabras del compañero de ciencias ambientales. Ay, perdón. Como una luz. ¿Viste? Es como estamos en penumbra. Estamos en penumbras. Alexis Camilo Aguilar dice: mi nombre es Alexis, soy estudiante de ciencias ambientales, me presento para los que no me conocen. Como siempre, como simple estudiante de la universidad, sin ser integrante de ninguna lista, agrupación o partido político, me siento realmente indignado y triste con lo que hoy sucedió en la asamblea, y me refiero a la falta de respeto de la gente del REU hacia los demás compañeros oradores. Esto escrito después de una de las asambleas, creo que después de la de 12 de octubre. Se hizo ya una en Piñeiro y otra en 12 de octubre. La actitud de los compañeros del REU fue la misma en las dos sedes. Realmente llegué indignado a mi casa, con los ojos llenos de impotencia, no pudiendo creer que a estas alturas del partido haya gente que le importe muy poco el bien común de nuestra casa. Es muy triste ver cómo... al momento de que cada orador explayara su pensamiento, la gente irrespetuosamente se ponía de espaldas, formando su grupo de diálogo, sin importarle absolutamente nada el pensamiento y la palabra del mismo. ¿Así pretenden representarme? ¿Así pretenden que les crea? ¿Así quieren dar el ejemplo? A mí no me interesan los problemas de dos listas. Entonces, no se metan con los estudiantes, no se metan con sus títulos y sus horas de estudio, porque se meten con todos, docentes, no docentes, trabajadores, madres, padres. No nos tomen por idiotas, porque a mí nadie me obligó a ir. A mí nadie me paga un sueldo, a mí nadie me paga un plan o una beca. Trabajo por mi cuenta, tengo mis quilombos, falté a clase... y fui a la asamblea por propia voluntad. Tampoco es indigno que alguien pago por la universidad o con los beneficios mencionados haya asistido. ¿O acaso no tienen derecho a defender la institución? Habiendo tantas formas de solucionar las cosas, hasta con el mismísimo diálogo, algo tan maravilloso que aprendí gracias a mis viejos, pero aparentemente eso no les enseñó la vida. Les enseñó a pelear por sus intereses, por su interés por sobre el bien común. No puedo creer que ante el repudio generalizado y contando con el apoyo de muchas instituciones a favor de la autonomía de la universidad, sigan con sus argumentos carentes de solidez, sus ambiciones y su postura. Una docente, luego de finalizada la asamblea, le preguntó a este personaje denunciante: ¿y qué pasa si el juez dictamina en contra de ustedes? ¿Saben su respuesta? Y veremos qué haremos. No les basta con la resolución de un juez. Van por más. ¿Más? Me indignó oír eso de un representante estudiantil. Saber que son capaces de hacer lo que sea por manchar la institución. Dan vergüenza. Me causan repudio, rechazo. Le faltaron el respeto a todos los estudiantes, docentes y trabajadores, principalmente a la gente mayor, a ustedes y a mí, que por experiencia sabe que este tipo de actos es totalmente incomprensible y absolutamente repudiable, porque ya pasaron por este tipo de procesos. Si hubo irregularidades, que se hagan justicia, porque a mí no me asusta la palabra justicia. Como también oí mencionar a esta persona, resulta, resuelvan sus propios sus problemas con quien corresponda, no metiéndose con la institución mediante mentiras insostenibles. Sean humildes, escuchen, aprendan. Disfruten esta posibilidad que tenemos todos de estudiar. No hubo día en el que no haya sido feliz en mi universidad, aún yéndome mal en algún examen. Por primera vez, lamentablemente, salí muy, pero muy triste. De todos modos, voy a seguir luchando por una universidad autónoma. Nadie me va a quitar mi sueño, ni el de todos los demás. Sepan eso. Y sepan que los equivocados son ustedes, que no somos ignorantes. Saben muy bien que están pisando donde no se debe. Me dan mucha vergüenza. No se imaginan el dolor que tengo y no debo ser el único. Gracias a todos los compañeros, es un orgullo saber que ante este tipo de situaciones hay unidad. Y perdón por el texto largo, pero no podía contener mis sentimientos. Alexis, estudiante de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda, expresaba después de una asamblea estudiantil esto. Por eso invito a que todos y todas, vecinos de la universidad, puedan asistir el martes a las 8 de la noche, este martes, 20 horas, en España 350, y escuchar a los pibes, escuchar a las pibas, a las no tan pibes, a las no tan pibas, que dentro de la UNDAV encontramos, como decía, hay una compañera en una asamblea, el lugar para ser nosotros mismos, para sentirte libre de ser vos, que no es poca cosa. Tengas el partido que tengas, che, y te lo digo yo, que soy feminista y molesto en todos los partidos. ¿Vamos a escuchar un tema? Y seguimos con más Sin Careta. Ya vino el mate, la banda. Bien, gracias. Tengo a la grúa del rock acá que dice, saludos, soy Jorge de la grúa del rock, escuchando el programa. Jorge, pará con las solicitudes del jueguito. ¿A qué juegas, Jorge? Pará, pará, Jorge. No sé, yo también sé que es adictivo, Jorge, pero tenés que luchar. Alguna gente no sabe que puede jugar sin mandar solicitudes. ¿Viste? Chicos, pueden no pueden compartir. Hacerlo. Exacto. Vamos, rock and roll. We'll be right back. como Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, tu radio, la radio tu mundo, y Sin Banda en Vivo. Escucha, un abrazo a la gente de 1969, nos quedaremos con las ganas, qué pena. Bueno, escucha, qué pena que no nos avisaron antes, porque hubiésemos aprovechado la hora para que venga otra banda, porque claro, no sé, por ahí, o sea, ellos les sobran bien horas radiales, pero acá... Bueno, pará, porque si ahora, imagínate, onda, y tocan el timbre, quedamos sí, como el culo. O si le pasó algo. Todo mal, no, pará. Sí, igual. Igual no, un mensajito, llegamos tarde. Fea la actitud, che, fea la actitud, la verdad, fea la actitud. Bueno, qué sé yo. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Bueno, si quieren comentar, la gente que quiera comentar, ahí te puedo hacer 4 horas de programa con las palabras de los estudiantes de la universidad, porque la verdad es que están todos bastante movilizados por esto. Bueno, repetimos, en alerta y estado de movilización. Si hay que movilizar, vamos a movilizar. Todas las adhesiones que quieran hacer de los ámbitos de representación gremial y de gobierno, de los claustros estudiantiles, docentes, no docentes, graduados de todas las universidades, y a todas las personas con espíritu democrático a solidarizarse con la Universidad Nacional de Avellaneda, por favor realícelo al correo electrónico lista1undap@gmail.com. Ahí los chicos están recibiendo las adhesiones. Y bueno, dejamos ahí ese tema. Si alguien quiere opinar, bienvenido, bienvenida sea, al muro de Facebook o a mi teléfono particular, y salen al aire. Bueno, te cuento. ¿Te acordás que estuvimos acá hablando de la revista Olala? Sí, que el artículo es muy interesante. Que tenía artículos, claro, para la mujer. Es una revista, se supone, femenina, para que tiene cosas que se supone nos interesa. Claro, nos deberían interesar. A las mujeres. Como cómo maquillarme si viene a mi casa. Estamos hablando de ese artículo, ¿verdad? Okay. Exactamente, ¿no? El problema era que él venía a tu casa y el de todos los problemas que uno puede encontrar con que un chabón vaya a tu casa, lo que trataba la revista era cómo maquillarte. Bueno, ¿qué pasó? Una buena nota de en ese sentido, ¿sabes qué sería? Cómo no dormirte tan profundo como para roncar cuando se queda por primera vez a tu casa. No volcar, ¿entendés? Es no dormir, no tenés que dormir directamente, porque donde te dormiste, si roncas, roncas. O sea, ¿cómo controlas? Unas técnicas para controlar el ronquido sería bueno. Chupe, ronco y ya, ¿qué tanto? Bueno, esta nota que voy a compartir con ustedes la sacaron después de todos los comentarios que habían, que es una pena porque estaban mejores los comentarios que la nota, y ahora no se puede. Hasta hace un tiempo podía acceder a los comentarios, decía que la nota había sido levantada, pero ahora ya directamente no te lleva a ningún lado y no podés ver ni los comentarios. Así que imagínense lo que vamos a escuchar, ¿no? Para que vayan teniendo una aproximación al texto, digamos. Se levantó esta nota completamente de la revista. El título era "Los piropos que más nos gustan". Y otros que no tanto, entre paréntesis. Hicimos una la gente de Olala, que hace periodismo de investigación y periodismo de datos, Damián Profeta, porque dice, hicimos una clasificación de los halagos que escuchamos diariamente. Olala, por parte de los hombres, ¿cuál es tu preferido? Contanos, comenta, dice la nota, ¿no? ¿Cuál fue el piropo más original que te dijeron? Contanos, dice. Esto está escrito por Verónica Malanfán, hija de puta. Especial para la revista olala.com. Me das vergüenza, Verónica, te lo puedo decir. Verónica Malanfán. Estoy sintiendo vergüenza, listo. Bueno, dice, ¿a quién de nosotras no le gusta escuchar un buen piropo? ¿Qué lo lees así, susurro? ¿A cuál de nosotras no nos gusta escuchar un buen piropo? si es ocurrente y oportuno. ¿Seguro? ¿Seguro? Nos saca una sonrisa. Sí, y hasta se lo contamos a nuestras amigas. ¡No, por Dios! Sin embargo, hay algunos hombres que tienen una percepción errada sobre cómo le caen los piropos a las mujeres. Ellos, tal vez inocentes, creen que lo que hacen es elogiar, pero rara vez, una suerte de frase hecha y o con connotaciones de índole brutal más que sexual. Suerte surge ese efecto, no pasa, ¿viste? Porque tipo que si me decís una grosería, a mí no me pongo bien. Se podría decir que en la mayoría de los casos ocurre un efecto totalmente opuesto al buscado. Porque algunas nos enojamos cuando nos dicen cosas feas. Ajá. Que no nos gustan. Por suerte, para todas. ¡Qué bueno! ¡Contame! Existe una especie de hombre intuitivo. Un hombre perceptivo que jamás confunde lo que hay que decirle a una dama. Una dama como nosotras, no. tipo como yo, ¿viste? Y eso sin duda suele ser piropos más bellos, divertidos y hasta empalagosos. Para identificarlos y no meter a todos en la misma bolsa, ¿viste? Vamos a hacer una rápida clasificación. Ella con esa voz clasificó los piropos. Para Verónica, quiero que se vaya Verónica. Que vuelva Vanina. Que vuelva Vanina. Perdón, che, me posesioné. No, pero Verónica, un amor, ¿eh? Vamos con esta. Era divertida, por lo menos, ¿no? Tenía más onda. Che, escucha, piropos callejeros los clasifican. Piropos de salón. Piropos sexuales y piropos que no lo son. O antipiropos. Cuatro clasificaciones. Los piropos callejeros son esos bestiales y brutales a los que muchas veces no sabemos si responder mediante una patada voladora o un me hago la que no escuché. Las más desprejuiciadas y osadas les guiñamos el ojo o soltamos una risa incontrolable. ¿What? Los piropos que son bestiales y brutales. Pero le guiño un ojo. ¿Cómo te chuparía todo? Y vos le guiñas el ojo. Mamasa, te chupa. Quiero ser baldosa, ¿viste esas cosas? Sí, sí, sí. O te cagás de risa ahí, te da gracia que te digan eso, dice la revista Olala. Eso debería pasarnos, según esta revista. Los piropos de salón son como los chistes de salón, piropos aptos para toda la familia. Al mejor estilo de adiós, corazón de arroz. No, a mí alguien me dice adiós, corazón. Ahí, primero le escupo un ojo. Y después me voy. ¿De qué cielo te caíste, mi angelito? Dice otro. Decime de qué fábrica de bombones te escapaste, que les pido la receta. Bueno, parece que esos son de salón. Para mí son boludos, pero todo bien, son de salón. Altos goma. Goma, esa es otra palabra. Los piropos sexuales nos gustan en el fondo, dice. A ella le gustan. Habla por vos, corazón. Porque elevan secretamente nuestro ego. Nos sentimos deseadas. Tengamos 20, 30, 40 o 50 años. Algunos escapan de buen gusto, pero bueno, nos divierten. A Mónica le sube la autoestima que le digan algo sexual en la calle. Como que sos re linda porque te quiere coger. O sea, no, te quiere coger. Ya está, no te conoce, no sabe si sos re linda, si sos divertida, si sos buena. O sea que te está diciendo... Pero no pone un ejemplo de piropo sexual. No pone. No, eso no se di, no se repite. Eso se guiña el ojo o se cagan de risa. Y por último, el antipiropo. Aquel que fue con intención de serlo, pero automáticamente cuando sale de la boca de nuestro interlocutor termina convirtiéndose en una porquería. Por ejemplo... Estás tan linda que no pareces vos. Hijo de puta. ¿Quién te puede decir eso? Pareces más flaca en persona. La concha, esas se conocieron por Facebook. No sabía que ese era tu talle. No. Ay, todos tienen que ver con la gordura. ¿Qué le pasa? Onda, ¿eh? Vestida parecías gordita, pero desnuda estás mucho mejor. ¿Qué onda? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Me decís eso y te juro que volás por el balcón, boludo. ¿Estás cargando? Cállate y chupale. No, eso no lo dije yo. ¿Quién fue? ¡Ey! ¡Verónica! ¡Para un poco! ¿Pero qué buscan los hombres al decir un piropo? A ver, a los compañeros que están escuchando, ¿qué buscan al decir un piropo? Una buena pregunta hizo. ¿Qué busca el hombre cuando dice un piropo? ¿Vos cuál? Sé que yo eso me lo pregunté muchas veces. Porque digo, ¿el tipo qué cree? ¿Que me va a decir, ay, qué linda que estás? Y yo me voy a frenar y le voy a decir, ah, vos también, vamos a tomar algo. O sea, ¿qué onda? Que te lo puse. No va a suceder eso, o sea... Hay un video de sí, de, sí, ¿viste? Lo viste. Que es todo al revés. Que no. Pasan y ella dice, o sea, muéstratelo, mostréme, le pusiste me gusta. Sí, pero no lo vi, pensé que bueno, era que se ya llama había piropos, visto. Piropos, es de Malena Pichot, y es como que ella pasa, le dicen esto, y ella como que supuestamente tendría que reaccionar, ¡ay, qué divino que sos! Y todos boludeces así. Y después dice, pero en realidad lo que queremos hacer y cada vez ay, que... los caga trompadas. No. Lo vi. Es muy bueno. Lo reprimido. Lo reprimido. Entonces, cosas que por ejemplo, ella estaba en un taxi y el chabón le dice, mira, nena, y tenía la chota afuera. Y ella dice, ay, señor, me está mostrando la chota. Digo, cosas así. Sí. Claro, ¿qué pretenden, no? Porque digo, si vos me querés levantar, o sea, preguntame la hora, che, disculpame, te molesto, el bondi para acá, algo como para que podamos, si vos me decís, qué lindo culo que tenés, yo no me voy a acercar claro, a un tipo. Gracias. Bueno, muchas veces no sabemos si lo que dicen lo están diciendo para levantarnos o asustarnos. No se entiende cómo les puede parecer un cumplido decirnos qué lindos ojos para hacerte el puntos suspensivos o ponete la manzana en la boca que te puntos suspensivos. Parecería ser que la fantasía de ellos es que nosotras respondamos y poder así conquistarnos. ¿Acaso alguna de nosotras nos conquistaron con un piropo tan vulgar? Claro que no, dice. Hay también otra cara de la moneda que tiene que ver con la competencia entre amigas. Muchas veces dicen tal o cual cosa para causarle gracia al resto. Ojo, que a esto también nos animamos cada vez más las mujeres. Cuando estamos entre amigas, canchereamos y piropeamos a un mozo. O incluso podemos gritarle desde el auto alguna barbaridad a algún motociclista sexy. Bueno, tus amigas dejan mucho que decir. Claro. Hicimos una lista de los piropos explícitos o no que más nos gustan. Obvio, chicas, agreguen ustedes sus preferidos. A ver los piropos que más les gusta. A ver, yo te digo, en la escala del 1 al 10... Hay 10. ¿Cuánto? El 1 es el menos, el 10 es el... ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál fue el más original que te dijeron? Contá tu experiencia, dice. Bueno, el primer piropo que más les gustó es el que dice, qué flaca estás. Es gente que tiene problema de bulimia, obviamente, con su cuerpo. Porque todo tiene que ver con la gordura. Vos fijate que los que menos le gustaban eran los que hablaban... De que era gorda. Y lo que más le gusta es que le digan que está flaca. Qué bien te queda esa ropa. Yo pensaba que cumplías 25 en vez de 30. Qué hermoso tenés el pelo. Todo estético, bien. Cada día estás mejor. Todos los piropos relacionados con los comparados con actrices de Hollywood. Los que nos dicen al pasar por una obra en construcción, esos muchachos sí tienen buen gusto. ¿Qué? Las luces que nos hacen los colectiveros o taxistas. ¿Esto de este año? Sí. Esto cuando le ni una menos y todo esto. Por eso la sacaron. Los comentarios no sabes lo que eran. No lo puedo creer. Es 9. Se fue a vivir a Perú. Andaba por Twitter puteando a las feministas que no entendían sus notas. No podés. Verónica, hacete ver. 9. Cuando paran los autos para dejarnos cruzar en vez de tirárnoslos encima. 10. Los desaforados gritos de los señores que recogen la basura. ¿Qué país está esta mujer? Porque posta, toda esa gente que estuvo ahí No la vio, no vio el, no vio un noticiero. Esa a mí el piropo más lindo que me dijeron fue que era muy inteligente. Está bien, está perfecto. Después de conocerme y charlar un rato, me dijeron, sos re inteligente. Ese fue el mejor piropo. Y había otros que tenían que ver con eso también. Una vez me dijeron que era una gran luchadora. Ese fue un piropo que me gustó también. Bueno, tengo un par de esos, pero son esos los que más me gustan. Los que tienen que ver con mi personalidad y no con si estoy gorda, flaca, o me pinté bien o la ropa me queda bien. La verdad. O si tengo el pelo bonito. Yo tengo el pelo sedoso. Claro, si tengo el pelo bonito, chupala, vamos. Verónica. Dale, que terminamos. Chupando, terminamos Verónica. Todos pudriéndonos en un cajón, vieja, gorda, flaca, no importa, no vale de nada eso. Lo que vale es otra cosa. Cuando quieran pasamos de nuevo con la banda completa, dice la grúa del rock. Cuando quieran ustedes. Sí. Que vengan ahora, que hasta las 10 nos dejó la banda de Arapa. Nos clavó la banda. Gracias a los chicos de Presos de Estilo, que ahí están compartiendo las fotos que sacamos. Muy pocas bandas hacen eso. Uh-huh. Así que se agradece. Dice, algunas fotos de las que fue la entrevista del domingo pasado con la gente amiga de Sin Careta FM. La próxima prometemos ir completo. Gracias por la buena onda. Buenísimo. Muchas gracias. Qué bueno que la pasen bien. O sea, quedás como contenta. Sí. Y que aparte compartan lo que hacemos. Y que compartan porque... Está bueno que compartan lo que hacemos. Bueno, y porque esto es mutuo, ¿viste? Nosotros los difundimos a ustedes a nosotros, y de eso se trata. Ayer fui a ver a Víctimas del Viento, a La Fondita, uh-huh, a Parador 66. Quiero que venga Parador 66 a Sin Careta. Si Adrián está escuchando, por el hermano del cantante de Vientos, de Víctimas del, Víctimas del Viento, subió a hacer el cover que hacen... El hermano de Pablo. Subió a hacer el cover que hacen Yo Caníbal. Sí. Yo no te puedo explicar la voz de ese muchacho. No me cubriste nada, ¿no, Montes? Gracias. ¿Montes? No cubrí nada. Gracias por ese momento. Y la verdad me encantó. Una cosa fue así como mágica. Así que bueno, un saludo. Está re limada Verónica, dice Maxi en el Facebook. Bueno, vamos a escuchar a Víctimas del Viento. Les quiero agradecer que no me compraron ni una birra, ¿eh? No se quedaron a tomar una cerveza conmigo, nada. Ay, pero me dijeron que te perdieron el rastro. Pero me vinieron a saludar. Me vinieron a saludar. No, el rastro, si estaba ahí sentada, me quedé pero siempre. Capaz que estabas en las penumbras. No, estaba sentada en una mesita re cómoda. Re cómoda. Bueno, me mintió, pero, Billy, realmente. Sí, mintió y no convidó ni una birra, me las pagué todas yo. La Fondita tampoco me convidó una cerveza. Pero igual sonó re lindo, la pasé re bien. Víctimas del Viento en vivo. Hay muchas caras conocidas. Muchos de esos, cuando yo empezaba a soñar con la guitarra, ya estaba Agustín de antes, que tocaba distinto a los demás. En vivo, che, de la otra vez que el sí los cubrimos. Estuvo el polaco, que me tomó un examen para tocar una banda que se llamaba Tesco. Está Flash por ahí, no sé, ahí lo vi también, que me ilustraba para ver si podía hacer o no dos compases seguidos. Pero hay muchos más nuevos, están mis amigos de siempre. Está Javi, que tocábamos en la vereda, jugábamos a la bolita juntos. Significa que eso de la música y de lo de antes no se perdió. Que la tecnología avanza, pero no nos conmueve, no nos involucra. Seguimos siendo en los mismos bares, en los mismos lugares como estos, haciendo rock and roll, que eso que de chiquitos soñábamos hacer, todavía lo seguimos a hacer. Así que con Jesús la Virgen María, loco, gracias a todos, loco. Sanders! Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Relajadísimo. Una cosa maravillosa. Tranquila. Esto es lo lindo de hacer radio. Uno dice, uno viene la banda, qué bajón. Todo tiene su lado bueno. Lo lindo de hacer radio sin tener que estar apurada por el tiempo y todo eso. También salen otras cosas. Así como que. Como a veces no sale nada. Pero bueno. Escuchá. Ya abrimos hace rato la agenda para 2015 Acústico Sin Careta, sexta temporada por FM La Mosca 93.5. Traenos tu rock. Por privado me escribís y me decís, quiero tocar en la radio, ¿cómo hago? Me pasás un link y estás acá. Este año, la verdad que no nos podemos quejar. Todos los domingos tuvimos banda, salvo hoy, básicamente. Veníamos re bien hasta hoy, ¿eh? Que la banda nos dejó colgado, ni nos avisó, ni nada. El primero de marzo arrancamos con Guasuncha Rock. Fue el primer acústico de esta sexta temporada. Le mandamos un beso grande a toda la gente de Guasuncha. Nos quedamos con el batero de esa. Nos quedamos con el batero de la banda. Cada uno va a tener que dejar un miembro. Esa podríamos. Qué feo sonó. El 15, el 3 vino la gente de Inundados Rock. Muy buena banda, le mandamos un beso grande a Inundados Rock. El 29 del 3 vino Refugio Rock, ¿eh? Ahí hubo un par de domingos que no salimos al aire porque nos fuimos a ver algo, Don Osvaldo, alguna de esas. Refugio Rock. El 5 de abril vino La Grúa del Rock. El 12 de abril vino Te Salchichos. El 19 de abril vino Nacho Solo, ¿recuerdan? Todo eso lo vivimos juntos, ¿eh? Una locura, porque básicamente... 26 del 4 vino La Balbucera Rock. Che, La Balbucera. La balbucera le firmé una foto el otro día, un fiestón era la balbucera. Escuchá, vos cuando operaste a Refugio Rock, no, operé, sí, a Refugio lo operaste vos, a Inundados. Hubo una banda que no operó él. Claro. Porque se fue a un asado. No, el primer sí, que estaba en un asado, ¿qué me mirás por sacar? Claro, la primera onda después vas a Inundados. No, pero me parece que cuando vos no. te fuiste al asado, nosotras no salimos al aire porque yo me fui a ver a Don Osvaldo. A la costa te fuiste. Pero no, yo para saber cuándo arrancaste. Ahí tenemos la fecha. El 15 del 3 ya. Claro, vino un domingo y para el otro ya estaba. Bueno, abril lo cerramos con Balbucera Rock. Mayo, el primer domingo de mayo, Víctimas del Viento, el 3 del 5. El 10 del 5 vino la gente de Hojas Vacías. A todas estas bandas les estamos agradeciendo, nombrándolos también. Una manera de agradecer su presencia este año en Sin Careta. El 17 vino Letrem. El 24 de mayo vino Juancho y los Aliados del Viento. El 31 del 5 suspendimos a Extraños de Medianoche, que los vamos a comunicar para que vuelvan, para que vengan a tocar Extraños de Medianoche. Porque nos fuimos a Don Osvaldo, gracias al mundo del rock, que nos llevó a todos los integrantes de Sin Careta. Así que, ¿tiene prendido el micrófono, Flavia? Ah, bien, fuerte. A ver. Hola. Ahí está. Estoy. Bueno, no salgo. El domingo pasado estuvo la gente de Presos de Estilo Rock. Hoy venía 1969, que nos dejó acá. Tomando mate. El domingo que viene, Tranquilo Venancio, che. Tenemos acá, Tranquilo Venancio, 21 del 6. Cerramos junio, 28 del 6, con la gente de Pirámide Rock. Y julio lo abrimos con Raymond Dev, que los estamos esperando muy ansiosas. ¡Rock! El 5 del 7. El 12 del 7 viene Beatriz Villar. ¡Ay, es verdad! Viene ahí. Y el 19 de julio lo tenemos libre. Y el 26 también, los últimos dos domingos día, de julio. ¿Qué día tenemos libre de julio? 19, 17. 17 y 19. No, 19 y 26, perdón, cualquiera. 19 y 26. Estamos haciendo una invitación. De julio lo tenemos libre para los que quieran venir. Julio, al resto está todo ocupado. Junio. Y en agosto tenemos un solo domingo hasta ahora, que yo me había olvidado. Mirá, muy bueno. 9 del 8, la gente de Sábatos Rock, que la estuve viendo en YouTube y queríamos ir a verla, que tocaba por acá por la zona, sí. También, bueno, viene el domingo. Sí, están tocando un montón de bandas, no solo de rock, sino de reggae, que tengo en el coso por acá, enfrente de la estación Avellaneda. No me acuerdo bien los lugares. Centaurus. Pero todo por... Sí. Avellaneda, Hipólito Yrigoyen se estaría poniendo. Para la gente dice que la gente está en el oeste porque no vino Avellaneda. Esa es mi respuesta. Claramente. Escucha, tengo gente de Flores que se está viniendo al sur todos los fines de semana. Bueno. Vamos arrancando por ahí, vamos oyendo gente. Así que todos los que quieran participar me escriben por privado, me mandan un link y combinamos la fecha. Tenemos 19, 26 de julio. 2 de agosto libre y después todos los domingos de agosto 16, 23 y 30 libre. Ahí estaba la gente de Pulpo Desertores, que vamos a escuchar un temita, que quieren venir a hacer un programa a la radio, acá Sin Careta. Dice: hola gente, somos Pulpo y Desertores, una banda de Monte Grande, y nos gustaría saber cómo podemos hacer para alcanzar nuestros material o ir a la radio a presentar y mostrar algo de lo que hacemos. Desde ya, muchas gracias. Y ahora tenemos que ver qué fecha vienen. Vamos a escucharlo, a ver si los oyentes quieren que venga Pulpo. Solo, no veo costa, no veo moros. estos buitres y marrones firman nuestra defunción. Virgen del Coral, dame un islote, pido por estos galeotes, yo seré su redención. De confusión, nos equivocamos de tema. Coro es el Indio Solari, ¿verdad? Hace a Pulpos Desertores. Impresionante, a mí me recabió. Vengan cuando quieran, chicos, acá los esperamos. Bueno, tenía comentarios para hacerles, pero se me quedó como todo colgado. Suele pasar, ¿vio? Esas cosas suelen pasar. Acá me decía el amigo Jorge de La Grúa del Rock. Ajá. Vani, ya que es momento musical del programa, ¿podrías ir pasando temas de los distintos acústicos? Sí, tenemos que laburar en eso y traerlos en track y descargarlos y todo. Pero igual podemos ir pasando de YouTube, sí, para pasar. Canal de YouTube Sin Careta, acústico, pones en el buscador y vamos pasando algún acústico. Está bueno esa. Sí, sí. La queremos gracias, hacer. Jorge. La que, claro. De hecho, lo venimos pensando, pero lo que no hacemos es editar. De La Grúa del Rock creo que no están todavía en pero de otros, de los que vinieron, Guasuncha, no, Guasuncha tampoco está. Pone Sin Careta FM el canal y en el buscador pone acústico que te van a salir todas las bandas que vinieron y buscamos ahí. ¿Hay de La Grúa ya? Sí, en... sí, lo habíamos subido. ¿En YouTube? Sí, yo creo que sí. ¿Pero La Grúa no vino el domingo pasado? No, bueno. No, Ani. ¿No? Hace un montón que vino. Ah, no, Presos de Estilo es del domingo pasado. Perdón. Vamos con La Grúa. Se le arrimaba una chica, le cantaba estas, brin, brin, brin, y levantaba. Ganaba los pavotes. Somos nosotros en otro momento de nuestra vida. A ver si sigue funcionando. Es muy directa la letra. Además, este fue el primer tema que él trajo y te decía. Claro, claro. Se llama Todo el Tiempo. Vamos. Un, dos, tres. Ya no quiero. Escucha. ¿Cómo me gusta la grúa del rock, che? Ey, ¿cuándo toca? Porque dale, la mucha grúa. Solicitud de juego, pero tóquenme en algún lado. Dale, y si no elegiste fecha para volver, escúchame, tema fundamental, bájame la cortina. Qué bueno esto, ¿no? Bájame la cortina y baja la cortina. Escucha una cosa, ¿no le podemos poner parlante a tu mamá? Pues no podemos hacer una campaña, póngale audio a Lidia, es la única oyente que tenemos y la dejás sin parlante. Por favor, no, esto no puede estar sucediendo. Necesito que la persona que me escucha me pueda escuchar. No puede ser. Pongámosle parlante. No tengo audio para escucharlos, me dice. No puede estar sucediendo. Llegué hace un ratito y quiero mandarles un saludo a todos, dice Lidia. Bueno, no se está escuchando. No se está escuchando, pero te vamos a poner los parlantes, Lidia. Sí, listo. Mañana te solucioné el tema de los parlantes. Sin careta hace servicio a la comunidad. Bueno, escúchame, buscame Endorfina en acústico, que nos acordamos que a Flavio lo escuchó y le gustó. Creo que no vinieron este año, vinieron en otra temporada. Me parece que era re viejo, sí, pero hay que ver en qué anda la gente de Endorfina y que vengan antes de que termine el programa, no me acuerdo. Pero bueno, ahí lo vamos a poner, ya que estamos con Recordando Acústicos, se llama. Tenemos nuestra propia producción y eso se hace solo caminando. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Si no viene banda, tenemos una bocha de bandas que estuvieron presentes y hay registro de ello. Y las vamos a poder disfrutar. Endorfina, o sea, con H en el medio. Sí, pero sí. En dentro del canal vos pones acústico Endorfina, PHI. En vez de FI. En el buscador. En el buscador propio del canal. Porque viste que está el buscador de YouTube y el buscador de cada canal. Si vos entras al canal, podés buscar dentro de ese canal. Ponele acústico si te salen todos. Acústico. O mismo ir al dentro del canal a la lista de reproducción y ahí están todos los acústicos separados por listas de reproducción. ¿Qué son? Está todo organizado. Unidos y organizados. Sí, unidas y organizadas. Endorfina. Con PH. Bueno, ¿qué te sale de en acústicos de Sin Careta? Ponele. Entra. Ah, bien ahí. Ya está. Bueno, la gente puede opinar porque estaría bueno tener algo para leer. Que Fulano dice esto, Mengano dice lo otro. Y así parece que todos me escucha un montón de gente. Recién que nadie nos escuchaba, ahora nos escucha y nadie nos dice nada. Claro, querían escuchar. ¿Y ahora qué? ¿Vamos con Endorfina? Dale, y seguimos con más Sin Careta. La verdad que Pulpo de Desertores nos sorprendió gratamente. Los esperamos. Ahí les tiré las fechas libres. 19 del 7, 26 del 7, 2 de agosto. Venite a hacer un acústico Sin Careta, como hizo la gente de Endorfina. ¿En qué año? ¿Eh? Talento en Internet. ¿En qué año vino Endorfina? 2014. Bueno. Sí, sí, vino el 2014. Publicó al instante. Ahí, en esta semana la que viene. Un saludo para la gente de Endorfina. Escucha, ponelo en calidad baja. Viste que tiene una ruedita. Hoy estamos haciendo enseñanza de YouTube a la gente. Redes sociales. Hoy, YouTube. Otras fueron componiendo ahora en el transcurso de que fuimos tocando. Y el tema es que cuando arrancamos nosotros empezamos al cuarto ensayo, ya salimos a tocar en sí, vivo. Y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y nunca parábamos de tocar. Y siempre cuando tocas así, con covers, ¿no? Siempre no podíamos parar la pelota para meter temas propios, que ya meter temas propios significa laburar mucho, ¿viste? Y estar media hora con un tema y a ver qué hacemos, qué vuelta le damos y dónde va el solo. En cambio, un cover ya está hecho, terminadito, con bonito y vos tenés que. Simplemente practicar y nada más. Igualmente un cover es complicado porque donde te sale mal, si la gente ya lo conoce. Bueno, pero está cerrado el tema. De ahí que te salga bien o mal es otra cosa. En cambio, un tema propio, viste, ya es, tenés que arreglarlo de punta a punta, a ver qué hace cada uno. Bueno, siempre en un cover uno puede versionarlo, ponerle algo distinto, algo propio también hay versión. Pero el tema está cerrado. Está cerrado, está hecho, sí. Cuando es tuyo el tema, y bueno, vos traes una idea y a ver qué hace la banda y la batería que hace, y no. Vamos rápido, no es para nada, y bueno, te lleva otro tiempo. Entonces dijimos, vamos a parar de tocar un poco en vivo para meternos a nosotros. Sí. Bueno, ahí. Pero no nos aguantamos porque el viernes 9 ya tenemos fecha. Así que. El viernes 9 sí, toca, sí. ¿Dónde toca? En Mutar. Nos invita a Ciegos, una muy buena banda que tiene videoclip en YouTube. Y bueno. Y aprovechamos para sacarnos las ganas. Porque ¿y dónde es Mutar? Porque yo Mutar es en Avenida Mitre, esquina La Prida. Acá en Avellaneda. Sí, es un primer piso, ¿viste? Es un bar buenísimo, muy lindo. Escucha, tiene un sonido tremendo con escenario y un sonido de ellos que es tremendo. Acá no, tengo bueno. Palabras para Julia. Sí. Endorfina. ¿Lo pongo? Sí. ¿Querés? No, ponelo. Sí. No, no lo pongo. Hay más cosas. Está grabado con cámara de foto, no tenemos nada todavía. Ahora vamos a grabar un demo la semana que viene, pero dale. Dale, a ver, así la gente los escucha. Dale. Dale. Y después vamos al acústico, que se trajeron de todo los 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio de todos y todas, la radio de la UNDAP. Bueno, no es de la UNDAP, vaya, vos te paga la UNDAP, dale. Bueno, nos estamos ya prácticamente, no sé si tenés algún aporte discursivo para hacer a... Me servís un mate. Hoy no tomamos ni una cerveza, por ahí por eso el programa salió tan bonito, aunque no haya banda. Estaba todo perfecto. Bueno, ¡38! Está cargado. Se va a una cera. Chupala. Anda a cagar, boludo, qué oeste, qué oeste, dejate de joder. A la gilada ni cabida, manina. A la gilada ni cabida. ¿Y para qué? ¡Tanto amor! ¡Dale! Ahora aquí vamos a escuchar. Estamos viendo de pasar el programa sábado. Me dijeron ya varios que quieren que Sin Careta salga el sábado. Parece que les da más para... Domingo se quieren ir de joda cuando terminamos y no pueden. Pasa. Queda frustrada la gente. Queda frustrada la gente. Yo ahora me iría, pero salgo de acá frío. Hace polar ártico y digo, no, me voy acá. Hace mucho frío. Está sonando la sirena de los bomberos. Así que algo... Es un bajón, cada vez que suena la sirena de los bomberos uno se pone mal, ¿viste? Porque, bueno, obvio, algo está sucediendo. Artillera, acústico. Ahí vamos a buscar para ahí poner ese también. Recordando acústico se llama este momento. Tan agradable que estamos pasando acá. La verdad que yo estoy joya porque no tengo que preocuparme por qué pregunta inteligente hacer. Ustedes se creen que no, pero... No, por favor. Extensionante el momento de la entrevista. Uno tiene que estar así como atento a todo, observando todo, súper... A veces se puede, a veces no quiere... que una tenga que estar así no quiere decir que suceda, ¿no? Claro, o sea, es lo que se debería. Es lo que se debe. Bueno, entonces al final el domingo que viene, ¿quién viene? Lo dije hace un rato, ¿quién se acuerda? Hay premio para... ¿Quién se acuerde quién viene el domingo que viene? Mira, te digo más. No se deben acordar ni qué número de días el domingo que viene. Con todo lo que dije, los mareé por eso. Sí, la culpa es tuya. Nombré a todas las bandas. Bueno, el martes todos a la asamblea de la universidad, que también está bueno para quien nunca participó de una asamblea estudiantil universitaria, a venir a ver, a escuchar, a ver de qué se trata una asamblea. Les digo, la van a pasar bien, se van a entretener. La van a pasar bien y se van a ir con ganas de combatir. Con muchas cosas, una mirada diferente. Así que creo yo, no sé, por ahí vas y parece que la iglesia entras y te vas de otro. No, pero escuchar siempre hace bien y entender también hace bien. Cuando uno entiende algo es como que hay un clic, viste, que uno dice, uy, me hizo un clic, me di un darse cuenta de algo. Bueno, yo te invito que de algo te vas a dar cuenta. 20 horas en la Universidad Nacional de Avellaneda, España 350. Ahí te esperamos, en el hall de la universidad, seguramente será ahí. La gente anda whatsappeando como loca. Bueno, muy bien. Y yo tengo acá para contarte quién va a venir el domingo que viene. Ya te lo estoy diciendo, así nomás. ¿Tienen nombre ustedes? ¿Se acuerdan? No, no, para nada. Tranquilo Venancio. Tranquilo, ay, mirá. ¿Eh? El domingo que viene, que es domingo 21. Vamos a un tema. Vamos, vamos, Venancio. Después de Artillera vamos a buscar un tema de Tranquilo Venancio para escuchar, para prepararnos para el domingo que viene. Y ya ahí ya nos estamos yendo, ¿eh? Ya son y 23. Dale, vamos con Artillera, dale, va, dale. Va, va. Que no hay tiempo, no hay tiempo. Ya llegamos a esa instancia, nos vamos. Tempestades de emociones, entre copas y el sudor, un resplandor de fuego en la cartera, la sombra de los pasos del dolor. Los colosos dando muerte, artillera sin amor, oh, oh, oh, oh. Que combate nena se ando dibujando, detonado por los labios del adiós. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Terco en la ventana abraza el sol, mi cara ennegrecida. Y tu respiración. Vestida vas de luz de andar caminos, de luz de tanto andar. Vestida vas de luz de andar caminos. De luz de tanto andar, andar, andar. Vestida vas de luz de andar caminos. De luz de tanto andar. Thank you. No comen. No quiere no filmar comen. Más, Flavia. ¿Qué hago ahí? Impresionante, filmando. La rolinga. Nada que me quede por decirte nada. Escuchábamos a Ray Mandem, que va a venir acá a hacer un acústico. Bueno, y vamos a conocer todo, porque ese nombre, todo, empezamos otra de vez. De nuevo, todo de ser esto nuevo. Así que qué linda versión de Artillera, se las recomiendo, búsquenla también en vivo, que cambia muchísimo. Una versión rock and roll. Cambia mucho. Bueno, escucha, Jorge Urantiano, de La Grúa del Rock, nos dice, gracias por la buena onda y por pasar la grúa, les chiflo cuando toquemos, les cuento que además... De los temas del disco estamos preparando un cover de la mítica Barón Rojo española. Vamos a sorprender, dice. Así que bueno, los esperamos. Jorge, bueno. Prepáralo en cover también, en cover, en acústico. Así claro. Vienen y lo cantamos todos y todas. Bueno, sí, nos vamos a ir con Tranquilo Venancio. Ya son y media, así que preparándonos para la banda que espero... Venga el domingo que viene, no entrar en una racha de... No, no vamos a meter a todos. De te dejo plantada, por Dios. No dejen plantado a nadie en la vida, porque no se hace eso. Uno puede avisar con tiempo. O no, ponele que te surgió algo en el momento, bueno. Puede decir que no. Chiflán, sí. Qué sé yo. Se puede decir que no, vale decir que no. No, no tengo ganas, qué sé yo. Bueno, nos vamos. Y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Nos vamos a ir con Tranquilo Venancio, que va a venir el domingo que viene, creemos. Los espero a todos el martes 16 de junio, 20 horas, en la sede UNDAP España 350 para la Asamblea Estudiantil en defensa de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, pública, gratuita y popular. Convocamos a estudiantes, docentes, no docentes por la autonomía universitaria. Tocan a la UNDAP, nos tocan a todas y a todos. Así que espero que encontrarme con mucha gente el martes a las 8. Y nada, gracias Johnny. Gracias Flavia. Nos reencontramos el próximo domingo. Y le mandamos un saludo muy grande a todos, a toda la gente que nos estuvo escuchando, básicamente, que lo importante, ¿no? Si no, no. Los tres igual la pasamos allí. No nos escuchara nadie. Estuvo genial, era. No importaría. Mucho, pero ojalá nos escuche. Ojalá sí. Ojalá que seamos más sin caretas. Bueno, hay un saludo al intendente que no sé por qué cada vez que me cruza me saluda. Él viene a saludarme. ¿Cómo andás? Me dice, bien, y vos bien. Chao, chao. Una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, qué sé yo. ¿Nos vamos? Ay, no me paga el intendente, lo dije porque me sorprende, me tuve un acto. Ahora hay que aclarar que nadie nos paga nada. No nos paga nadie un chotro. Si alguien nos quiere pagar. Claro, ya estaríamos en condiciones de que nos paguen. Ya somos grandes, nos pueden pagar. Ya, 6 temporadas de radio es un montón y toda la historieta. ¿Qué te voy a contar ahora? ¿Nos vamos? Nos fuimos. Dale, hasta el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Por ti. mucha suerte.